presentación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Ramada. Johnny quería tener un bigote fuera bien grandote, quería un mostacho de macho cabal, porque la gente respeta y escucha al hombre de pelo en trucha, que amplía su hombría con rostro brutal. Johnny Bigote, Johnny Bigote, y se inyectaba hormonas. Miguel, Miguel, Miguel Bigote. Hasta que un día le vino la idea, no demasiado fea. Miguel, Miguel, Miguel Bigote. Sácame eso, por favor, que me trae buenos recuerdos y malos a la vez. Señoras, señores, como una vez más, los jueves de 21 a 24 nos presentamos como los integrantes de la Copa Derramada, un jueves que esperamos ansioso. Espero que ustedes también, solamente por saber que nos vamos a encontrar. Y te puedo hacer un Nicolás Repeto si querés. Déjame que salude primero. No sé a quién le digo déjame porque no hablé con nadie todavía. Pero déjenme, ya que hay tanta gente en el lugar. Agradecerle a todos los que hoy han venido aquí al estudio de la radio FM 90.1 FM Moreno, tu radio amiga, a apoyarnos en este programa especial de jueves. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es precisamente 14 de febrero de 1998. Hoy, 14 de febrero de 1998, a las 17 y 35 horas exactamente, con una temperatura de 29 grados 2 décimas, la humedad 22,5, sensación térmica 14 grados. En el INDEC. 22,5 es INDEC. No te metas con el INDEC. Bueno. Gente, buenas amiga. Noches, pará de hablar, pará de hablar, buenas noches, llegó Rabar Amargo, llegó también nuestro querido El Mozo sí. Que se ha incorporado definitivamente al staff. Sí, quería hacer una denuncia. A ver. Tengo dos denuncias para hacer. Sí, antes no puedes saludar a toda la gente que está del otro lado también, porque saludó al Mozo, me saluda a mí, me saludó a Michelle. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí está. A todo, un general le mandó. ¿Andan todo bien? Sí. No, al señor Castro. Fidel. Hola, Fidel. Fidel. Al señor Thompson. A nuestro operador, John Thompson. El otro día escuché una encuesta que dicen que es muy probable de que Chávez se muera antes que Fidel Castro. Eso, el 70% de la gente opinó que es muy probable que Chávez se muera antes que Castro. Ese es un comentario. Ay, no, eran todos médicos. Obviamente. Hay también una encuesta que dice que 80% de las personas que se murieron durante este año se murieron antes que Castro. ¿Y que Chávez? Sí. ¿Eso sí. ¿Qué eran? ¿Deseaban o era algo que ellos pensaban? No, no lo pudieron evitar, la gambetearon, pero no había manera. Sí, y el otro 20% está en coma y bueno, no podemos cerrar la encuesta precisamente por eso. ¿Está vegetativo? Un saludo a Gustavo. Sí. Bueno, yo quiero hacer dos denuncias, si me dejan. La primera, he visto varios paseadores, personas paseando su perro, que con la excusa, con la espantosa excusa de que no tienen tiempo en el día y que son seres definitivamente comprometidos con el buen estado de su animal, lo pasean de noche. ¿Y desnudo? No solo el perro está desnudo, no lo pasean con bozal. Claro. Yo tengo la canilla poco deseable para un perro, pero en general he visto un par de señoritas que han tenido que pegar una especie de salto hacia la calle. Y segundo, que los animalitos cagan en lo oscuro. Sí. Perdóneme, Arrabal, y otra cosa. Y otra cosa más. Cagan en el pasto como si fuera el camuflado, ¿viste? Que como andan los soldados cuando las de Rocky. Porque es muy parecida a la caca que hacen al pasto de ahí lugar. Ah, y después pobre Toby, uy, cagó en la vereda. Entonces viene un gil, como es mi caso. Sí. que ustedes no sienten olor porque estuve fregando mis pies durante 8 minutos en el pasto. ¿Cómo es la temática? Porque un pastor alemán, hijo de puta. Un pastor alemán. Cagó como si fuera un elefante del zoológico de Buenos Aires. Dígame una cosa, Raval, ¿cómo es la técnica para sacarse la caca de la zapatilla? Es muy difícil. Primero se frota mucho en el pasto. Y luego hay que conseguir un palito firme que no se raje para en las hendiduras de la suela. En verano es más fácil porque hay helado. En clima seco. Sí. En clima húmedo uno puede andar buscando los charquitos que ha dejado la lluvia del día uno anterior. Uno va pisando. Que hacer así sopapita con el charquito y después la pasa por el pasto. El borde de la acera. Sopapa, pasto, sopapa, yo pensé pasto, que me estaba sopapa, dando, pasto. Yo pensé que me estaba haciendo como una metáfora cuando dijo en tiempo húmedo, como relacionando un poco la caca del animal, como que de acuerdo a lo que comía... Pisabas tiempo húmedo. El perro que se pasea por la calle caga más o menos. Sí, igual. Igual porque comen más o menos el mismo alimento balanceado. Claro. Segunda denuncia. Sí. Pero perdóneme, no le agarraron la canilla, eso era un detalle. No, porque no sé. Porque pisó la caca primero. Yo tengo muy poca canilla. Sí. ¿Y pique? Esos animales en general están bien alimentados. ¿Y pique? ¿Pique qué? Raje, pique, pique. De repente, o sea, en primera, ¿cómo sale? No, yo primero le digo, escucha ahí. Ah, sí. Que eso nunca funciona, pero... No, está, pero te da unos segundos para correr. Claro. Porque aparte le decís gritando para atrás, porque ya arrancaste a correr. Yo un día me imagino un perro sentado diciéndome, ¿me puedes explicar lo que quiere decir? ¿Qué escucha? Cuchi. Cuchi. Cuchi. Y agarra y te dice, escucha, no escucha ahí. Segunda denuncia. Sí. Que por un lado me alegra que no esté. Sí, el operador. Quería decirlo, ¿no? Sí. Porque vos sabés, Michelle, y vos también sabés, que con ustedes son con los dos que yo realmente me llevo bien y que encuentro como cierta más onda. Más afinidad. Y que un tipo nos haya dejado a gamba por un laburo de $50,000. Nah, es un despropósito. De los cuales no tiene código. Denunciamos que no va a declarar al fisco. ¿Sabes qué? Oh. Ni remotamente. ¿Vos sabés qué? Yo ¿les puedo contar algo? Esta semana me llegó una carta del señor Arba. Sí. Que es la agencia recaudadora, sí. Juan, qué sé yo. Armando Ricardo Barreiro Arroyo. ¿Arba es de agua? No, sí. Arba no es del agua. Arba es lo que antes era la... La recaudadora. Sí, no sé. Bueno, la recaudadora no sé. Es. Diciéndome rentas. Que tengo que ir a declarar una cuenta que está en el banco ahí donde entra y sale plata. Sí. Porque tiene más de $2,000. Y está bien. No digas monto, es peligroso acá. Y pero... No digas monto, te mandan una carta, sí. Intimidándote. Sí. Cuando no te dicen que el monto impunible es a partir de los... $4,500 para el tipo que es soltero. Sí. Para el casado es a partir de los 5,000 y pico. Por la duda te mandan una carta. Si vos picaste, entras como loco. Yo por eso yo tengo la situación ideal. Nunca juntaré esa plata y no me divorcié tampoco nunca. ¿Y el Arba qué es? ¿Que te busca a los divorciados? El Arba busca particularmente a los divorciados. Claro. Sonamos. Ya, suspendemos el trámite del divorcio. Las yeguas de las ex esposas siempre le anda buscando al tipo. Sí. Como que siempre tiene que tener acobachado un peso. Algo, y algo. Como que le niega el pan a sus hijos mientras ellas andan revolviendo el culo por ahí gastando con la tarjeta. Exactamente. ¿Y te puedo decir otra cosa más? El hombre divorciado se condiciona. Porque sabe que cada cosa que pueda llegar a hacer, ella va a pensar. O le va a pedir más, porque lo ve mejor. Entonces el hombre divorciado casi siempre tiene que andar medio con ropa de linchera. El divorciado se va a tomar, el divorciado se va a tomar un helado a Tucán, que es feo, y nunca va a Fredo. Nunca. Porque le vos tomás un helado en Fredo y quedás pegado con la... Con Arba. Con la FIP. Porque Arba le avisa a tu mujer. Arba le avisa a tu mujer, mirá que este hijo de puta se está tomando un helado en Fredo. Está yendo a Fredo una vez por semana. ¿No era que antes no le gustaba el pistacho? Claro. ¿Cómo? ¿No era que antes le gustaban los de palito para pagarlo más barato, el guacho, a los chicos? Claro, los chicos esos de palito de agua que no llegan a la esquina y se lo derritió jamás, todo. Jamás. Y no tienen garantía aparte. Tienen garantía escrita en el papel que dice que en el momento que usted lo toca con el dedo, no se le devolvemos la diferencia. Y como les decía también, me parece que es... Me una parece falta. De cualquier manera, falta. Me parece muy bien, igual que Johnny. Sí. Esté buscando un futuro para él y para su familia. Sí. Y porque en realidad se tiene que asegurar el futuro. Esto fue un chiste de mal gusto, el hecho de decir que él no iba a declarar ese dinero. Aparte, es por mucho menos dinero. Son $43,000. Sí. Claro. ¿Vos algo que tengas que decir, Javier, sobre esto? Sobre el no tema? Tengo idea de qué estaban hablando porque yo llegué tarde. Estábamos así que tardaron en traerme el. O sea, antes que vos llegues, estábamos hablando de que. Qué complejo iba a ser para nosotros hoy llevar adelante este programa cuando generalmente el que lo conduce es Johnny, sí, y es el que va tirando las pautas y el orden, que sí, nosotros, del cual nosotros carecemos, sí, porque sí, nosotros somos, hagamos una prueba, mucho menos profesionales. Son 21 a 13, casi 21 a 14. 21 a 14. Ya se acaba el programa. ¿De qué hablaron hasta ahora? Nada para hablar. No, de nada, de nada. ¿Dijeron la consigna de hoy? Nada, nada, porque yo sigo las pautas del maestro. ¿De quién vino? De conducción. ¡Qué suerte! Poneme música de Titanic. Los estaba escuchando. Poneme música de algo una romántica, hunda, poneme. Algo que se hunda. Poneme no, música, poneme una música interferencia de Fonglu. Cumpleaños 15, boludo. Vamos a bailar unos lentos todos ahora. Ahí entra la piba con el padre. El padre tiene algo feo, tiene, y parece que este es el último 15 que la va a ver. Y tiene el celular colgado, sí, en la cintura. Y le dice, qué linda que estás, Elvira. Y Elvira es gorda. Sí. Y ahí está llorando la madre, llora la abuela. No le alcanzó la cinta a bebé para hacerle el cinturón. No, porque se puso ansiosa y engordó. Engordó como 15 kilos. Le empezó la nena a dar el pastel de papa. Sí, la nena engordó. Y la llevaron a sacarse fotos a la General Paz. ¿Viste las casitas de la General Paz que tenían acá, cancha de bocha? Acá a la vuelta, donde estaba Colcama, la puerta del Joy, inclusive. La puerta del shopping. Con la alegría del regreso de Johnny, yo hasta tomaría que yo no bebo más una copa de vino. Sí. Porque son, ¿volvería?, momentos que son dignos de ser festejados. ¿Volvería con la copa de vino? Que un compañero, sí, le haya ido también. Te esté haciendo un futuro, sí, que haga que la gente pierda el sentido gravitacional en una exposición maravillosa. Quiero corregir una cosa nada más. No son 50 mil dólares, son 51.145 dólares. Con los viáticos. Sí, y 20 euros, porque me dieron un billetete grande. Para guardar. Falso, para guardar. Falso, guardar, porque son todos falsos. No tiene la cara de otro lado, no tiene la cara de Ronald McDonald. La diferencia de los sueldos de los empleados serían pagados con griegos. Sí. No con plata griega, con griegos. Te mandan un chango. Te mandan un griego. Che, con una tuna bajo el brazo. A mí lo que me pasa es que ponele. Viste que en Brasil las monedas son como más grandotas. Sí. No conozco. En Uruguay hay unas monedas muy grandes y unas muy chiquititas. Sí. ¿Cómo hacen en Europa con los billetes eso? ¿No te entra una billetera en un bolsillo de atrás ni a palo? ¿Sabés no, qué pasa? Qué. Que me parece que está muy relacionado con el tamaño del pene. Dicen que el auto y los billetes del país están muy relacionados con la virilidad del hombre. Viste que acá somos muy de usar Torino, Valiant. Negro, yo ando a patas. ¿Eh? Yo ando a patas. ¿Vos viste lo que son los soles peruanos? Son una sábana. ¡Oh! ¿Viste lo que es? Te puede secar. Es como un mondongo. Claro. Es un mondongo el sol peruano. ¿Sabés qué otro de los programas que me gusta mucho escuchar, que aprendo bastante sobre el tema? Sí. Son los de cultura general. ¿Cultura militar? General. Nunca entendí lo que es cultura general. Sí. ¿Y qué es matafuego? Cultura general. Cultura. Claro, te exige. Bueno, lo de cultura general. El otro día estaba viendo en un programa que contaban que no sé en qué país empezaron a poner buzones. Es lindo tener datos precisos sobre la información. No, porque no puedo dar la información precisa por un tema de seguridad de nosotros. Ah, seguridad. Mirá, llegó. Escucha. Golpea. Qué lindo. La escurre. Qué lindo que es tenerlo otra escuchá, vez entre escuchá, nosotros. Escuchá. Golpea. No tuvo tiempo de peinarse. No tuvo tiempo de peinarse. Bueno, lo que te decía que... Dicen mi amigo que están, Mandrágora. Están colocando buzones para que la gente que va a abandonar a sus hijos, en vez de dejarlos en la calle o en la puerta de una iglesia o de una casa que te tocan el timbre, lo dejan adentro de un buzón donde el chico tiene todas las comodidades para no sufrir ningún tipo de problema de salud. Porque viste que siempre los encuentran y para, tienen frío. ¿A dónde? Ahora los no, mandan, no puedo dar bien el lugar. ¿Los pero, mandan certificados país, o simples? ¿Eh? ¿País? No, esos son datos muy, muy comprometedores para el programa. Y la fuente. Supongamos que el niño es un poco más gordito y le pasa por la ranura, se empuja hasta que pase. Sí. Y si tiene 15 pero, años y uno se lo quiere sacar de encima al pelo porque es insoportable. Y cuando el buzón está lleno de niños. Sí. Y no, abre la tapita. Ah, queda. Porque viste que cuando se llena la tapita no va para adentro. No abre la tapita. Pero igual lo que te quiero decir es que no es un buzón que lo mete como una ranura como si fuera una moneda o una carta. ¿Cómo lo metes? Es un buzón con forma... De, ¿viste los cochecitos que tienen para llevar las madres, que los llevan como colgando en una canasta? Sí. Los meten ahí y dice que tienen, por intermedio de electricidad o pilas, le dan un calor, eléctrico. un calor esa cunita. Y lo derriten al niño. No, y inmediatamente sale un palo así que empieza a gritar, help, help, hit somebody, help, and there's hit somebody, help. Si a los 5 minutos nadie responde. Ah, era en Londres. Ahora, ahí lo saqué. Pero sí. Te estoy tirando una pista, ustedes también. Le estoy no, tirando. Es que... Hey, somebody. No, que vos me dijiste que era inglesa y entendí. Sí, está bien. Bueno, pero dicen que eso está ayudando mucho a la mortalidad infantil. ¿A la mortalidad? Sí, sí. Porque ni siquiera llegan a poder adoptarlos, porque se ve que andan mal. Porque era, creo que un argentino lo hizo. Se cocina. Le da mucho, adentro. Le da mucho, dice que tiene mucho calor. Y apenas lo pone. Aparte, es un huevo frito arriba de un techo, un capó. Aparte, según información adicional que sí. podemos ver en internet, sí, en este momento. Como al niño se lo envía igual, como si fuera una carta, sí. aparentemente el sellado se le hace el lacrado en la boca y el niño suele morir de asfixia. Claro, porque el bebé no sabe respirar por un lado o por el otro. ¿Viste? Cuando claro. están con moco, vos le decís, claro. tienen 7 días, le decís por la boca, porque te crees que es extranjero. ¿Por qué uno le habla a los chicos como si fueran de otro lugar, viste? Y las cosas, esa película que dicen que ellos piensan de nosotros. Un día me pasó, yo, Juan Ignacio era un hijo mío muy chiquito. Y un amigo, todavía no era padre, le empecé a hablar. ¡Ey, querido pitito! ¿A tu amigo? No, él a mi hijo. ¿Él a tu hijo? Digo, ¿por qué no le hablas bien? Digo, sí, el chico va a tener que hablar bien. Claro. Y dice, no, es una expresión de cariño, dice, de amor. O sea, que vos sacás a bailar una mina en un boliche y decís, ¡ay, querido bailar! ¡Mi amortito! Y vos le decías, ¿vamos a tomar un vinito y nos comemos unos salamincitos? Y él decía, porque el hombre se pone más grande, se pone peor. Sí, igualmente, ¿sabes qué creo que también veo? El despropósito. Creo que también veo. Se dejó las gafas en la casa. Porque creo que también veo. A esas personas que tratan al perro como a sus hijos. Eso me da más bronca que el que le habla mal a los hijos, que le habla bobo. Viste que agarran y te hablan del perro y te empiezan a decir, sí, porque anoche, no sé. Frederick. No, porque le ponen nombres lindos, ponele, qué sé yo. No, porque anoche, Wilson, ponele. O sí. Benjamín, le dicen, son perros uruguayos. Dice, no, porque anoche Benjamín, no sabés, estuvo desvelado toda la noche. Es un perro, pelotuda. Estuvo develado toda la noche porque se pone a cuidar de lo que hacen los perros a la noche. Se quedó jugando la Play toda la noche. El Wilson a la noche no me duerme. No me duerme, dice. O por ahí agarra, el perro hace caca, ella va, levanta como corresponde la caca para que no te pase lo que te pasó a vos. Pero también agarra y le limpia con una toallita húmeda. Le limpia el agujerito. Eso está muy bien. ¿Cómo va a estar muy bien eso? Pero le está sacando al perro lo que es el perro. El perro es sucio, se tira en el barro. Una ex pareja mía sí. se acaba de pasear a su perro, se tenía un gran danés. Uy, pero tenía un rollo de cocina. Y el animal, bueno, ese fue uno de los motivos de la separación. ¿El perro? El animal, o sea, hacía su deposición. Sí. Ella juntaba la caquita del perro, sí. limpiaba el ano del animal, sí. y luego, poniéndose un guante de látex, la próstata, hacía todo como un reconocimiento de la zona anal y introducía dentro del ano del animal para higienizarlo bien la primera falange. No. Hasta, digamos, para explicar a la gente que no sabe, que piensa que la falange es simplemente el franquismo en España. Sí, o la lengua. Claro. Es hasta la uña un poquito más abajo. Pero perdón, ¿eso le introducía al perro? ¿El perro se quedaba? Y el perro decía, oh, más. No, oh, my God. No, oh, y el perro ya estaba acostumbrado. ¿Vos sabés que por ella se olvidaba? Sí. Y él se daba vuelta. Ahora, yo te puedo la miraba así, serio, como diciendo, ¿y el dedito? Ah, lo reclamaba. No, miraba, reclamaba. Sí. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? En el caso de que vos llegaras con esa mujer, ¿no estás más? No. Ponele que hubieras llegado a viejo y de repente, no sé, tenés una indisposición en el cuerpo. Me contrato una enfermera. Que lavar. No, tiene que lavar. No, la puta que te... No, yo me contrato una enfermera. Y ella sigue con la misma temática del perro, higienizándolo de esa manera. A ver, Bobby. A ver. No. Bueno, chicos, el teléfono para que nos llamen es el 0237-466659. Y si no, mandame un mensaje de texto al 1561-54-0359. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y si no, comunicate por mi Twitter personal, que es Michelle Bombón Tonino. Y ojalá no seas de esos que nos da asco. Sí. La consigna del programa de hoy. No me dijeron es la esa, consigna. Es esa. ¿Qué cosas te dan asco? Comidas, personas, la berenjena, hechos, a mí la berenjena. Actos. A mí lo que me da mucho asco es la mayonesa en los puestos de Pancho en la calle, que tiene como más oscuro arriba que le quedó. Ah, durito. Sí, durito me da asco. Que sea lo primero que me va a caer en mi hamburguesa. O el tipo, viste, que se está y sale el tapón y después arranca. ¿Qué cosas te dan asco? Una persona con arcadas. Ah, vamos a presentarlo. Una persona con arcadas. Preséntalo, por favor. No, presentalo. La gente ya le conoce la voz. Dos personas con arcadas te dan más asco. Es el alma de este programa, sí, sí, él, ¿no? Sí, sí. A mí otra cosa fea, que por ahí no sé si es para el momento, pero la voy a decir, son las 21:23, puedo. Una cosa que me da asco es ver a los viejos que, viste, que no la, cuando van a hacer pis, le queda como un chorrito. Y tienen esos pantalones de vestir y anda con el pantalón así con una franja de orín. Eso realmente me da asco. Porque hasta gotita se... No, vale. Una gota, todos tenemos gota. Pero una tira larga, para mí le raste y yo te pegó. Yo reconozco que a mí me suele pasar. ¿Te mías? Pero lo que hago comúnmente... Sí, me cambio. No, comúnmente estoy en un lugar público en mi trabajo, que hago, me mojo más el pantalón y digo, esta canilla de mierda, busco excusas. Siempre lo mismo, con esto no lo arreglan más. Y en verano te mojas la frente y decís, qué calor, y tenés mojada la frente y los huevos. Y los huevos, y bueno, y me mojo un poco la axila también. Claro, para disimular, para disimular. Igualmente el hombre, ¿sabes qué? Me di cuenta que no sabe cuando realmente tiene frío. Entonces, por ejemplo, el hombre puede ir orinado que no siente el frío. No, porque el primer tiempo es calentito. Sí, pero después cuando te enfrían, te agarra dolor de panza, ¿eh? Yo muchas veces me ha pasado que estuve por ahí un día así y me despierto congelado, congelado casi hasta la panza, con hasta con gases, ¿no? Como con... Bueno, vamos a... Qué lindo, le estamos dando un giro cultural. Sí. Gente, bueno, estamos acá hasta las 12 de la noche. ¿Qué te está haciendo, un estudio cardiológico? Volvimos a hacer cuatro. Hemos recuperado al señor conductor, que en minutos nada más. Qué suerte. Va a estar sentado en ese lugar. De salvarlo del trabajo. Sí. Es un acto heroico. Un acto heroico. Lo dijimos desde un principio, doy fe que estábamos los tres de acuerdo. ¿Está grabado? Su presencia es indispensable. 15 minutos de programa hablando mal de mí. No, los escuche. Igual está grabado, yo te puedo asegurar que no me dieron tiempo a hablar mal. Hablaron ellos dos y cuando iba a hablar yo, justo pasó otra cosa. No fueron 15, son 25. No me dieron tiempo. Sí, bueno, no me dieron tiempo. Nos comunica el operador que ha habido un involuntario borrado de la cinta. Sí, sí, sí, que se autodestruirán en 5 minutos. Se perdió. Sí. Y lamentablemente no podemos corroborar y dar fe de que lo que hicimos fue hablar de tus bondades. Muchachos, música. Welcome to the water close. Welcome y resiste. Welcome to my jurisdicción. Welcome to my party. Welcome y te parte en dos. I welcome el sistema. Come y nace la digestión. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,

te salvaste, porque ella le pregunta a todo el mundo. Cuando sí. va a algún lado, pues le interesan los datos, ¿viste? Y pregunta, y claro. pregunta, y pregunta. Como Mirta. Porque dice que el público se renueva, te dice la presidenta. Porque, porque por él le preguntó cuatro veces. Ya me lo preguntó hace un mes, le dije. Ya la vi el otro día, que estaba, era yo el que estaba mandando los mensajitos ahí en la esquina de la Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan que le había prometido ese, sí. que un reportaje, pero... ¿A quién? A Facundo Cabral, se me cagó. ¿Ustedes? Ah, la producción había trabajado. Cuando volvía de Guatemala... ¿Vos? Él. Sí. Nosotros íbamos a hacer un reportaje. Qué la... Miércoles, que hay que tener huevo para ir... No, hay que tener huevo para ir a tocar a Guatemala. ¿A tocar? Sí. No, hay que tener huevo para cagar a tiro una camioneta en Guatemala. Porque me parece aparte, que es más fácil que ir a, es más fácil, es ir más fácil a, que ir a tocar. Que ir a tocar. ¿Pero ir a tocar qué? ¿A minas? No, ir a tocar música. Un recital y decir que venís en son de paz. Lo cagaron a tiro es por eso. Es mucho más difícil, por ejemplo, conseguir un pirulín. ¿Un? En pirulín en Guatemala que ¿pirulín que la golosina? Sí, que alguien te pegue un tiro. Es más difícil. O sea, es más fácil que te peguen el cuetazo. Es comúnmente que cuando van los piruleros en la playa. Sí. ¿Los? Los pirulineros en la playa. El guatemalteco lo que hace es. Le pega un tiro. Apuntar al patito. ¿Sabes qué? No, le pegan si tiros en las muñecas para que le caigan rápido los pirulines y los chicos lo puedan agarrar antes que caigan en la arena. No conozco un guatemalteco. Sí. Yo sí. Y tampoco gente yo que conozco. Venda pirulines. Yo conozco. Que no llegan a salir del país. ¿Guatemalteco? ¿Sabes quién era? Bennett. Ah, hondureño jugó, era. Hondureño. Nacido en Guatemala. No, era hondureño. No, era de padre guatemalteco y de madre de hondureña. No. Brasilero, vos que sos brasilero y sabés de fútbol. Llamame a Bennett. Igual no sé para qué tiene que saber de fútbol para marcar un teléfono. No, Bennett. Y aparte, no, mirá, no estaba, ahí llegó. Pero brasilero, Bennett, ¿era hondureño o guatemalteco? Pero sí es rubio, no tiene ovejas. ¿El negro? ¿No tiene ovejas en el sur? ¿Negro Bennett? Bennett, que juega en San Lorenzo. ¿Eh? ¿Conocen a alguien que conozca algún guatemalteco? No, Tom es el de las medias. Tom Bennett. Che, Tom Bennett, ¿te acordás de Tom Bennett? ¿Qué, país qué para cantante. Eliminar del mapa, ya está. ¿Qué, Guatemala? Sí. ¿Y qué? Pero si no existen. Si no conoces a un guatemalteco, decime, no conoces a nadie que conozca a un guatemalteco. Es que no llegan a salir. No sabes si hay playa, edificio o cuál es la atracción de Guatemala. ¿Cuál es el deporte de Guatemala? A ver. La guacamayo. Juegan al guacamayo. Están todo el día jugando al guacamayo. Guacamayo, vamos, Llaman el guacamayo. Sí. Vamos, somos 11 contra 11, hagamos un guacamayo. Que el deporte es cagar a tiro al guacamayo. Por otra a Cabral. Parte, con un promedio de vida de 33, 34 años. Cantor heroico. Te la van matando. Sí. Viste que hay mucha pobreza en Guatemala. Sí. Viste como acá cuando estaba todo tan mal, ¿qué hacía la ¿cuándo? Gente? Juntaba metales. Sí. O gato. Bueno, allá por ejemplo los cementerios es el mejor lugar para conseguir plomo. ¿Se roban el bronce, todo eso? Se van robando todo entre lo que ellos. Tiene la gente adentro. Plomo, todos esos materiales y los tiros. Ah, claro. Y no viste que no hay guatemalteco. Aparte no vienen porque no pueden viajar en avión, este Raval. Porque cuando le pasan la puertita esa que le suenan las cosas. No, con los están balas, todos cueteados. Están todos cueteados. Tienen todo corchazo en las piernas. Por todos lados le suena. No y hasta que le explica. Soy de aquí, ni bien. Soy de allá. No tengo edad. Tema de la semana quizás tiene que ver con Facundo Cabral, que es cómo reflotar a un muerto. Porque hace 20 años que nadie sabía nada de Facundo Cabral. Viajaba mucho, Facundo. Y lo cagan a tiro y el tipo sale en todos los medios. O sea, seguro sí. esa. Para mí el tipo va a aparecer vivo después no, y va no, a hacer no. un recital en el Luna Park. Para mí la gente de prensa se pasó un poco. Le dijo, garpa el atentado, garpa. Y contrata unos tipos para que le haga pegar un susto. Para y mí, le pegaron en la cabeza, no un susto. Para mí está en Parque del Loar con sí. Elvis con Julio López. Y Yabrán. Y Julio López. No, Julio no está. Para mí está con Julio. No está. Ahora no empiecen a buscar a Cabral por todas las estaciones de trenes. No, está en Berizo, vamos, rompemos toda la estación de Berizo. No está. No, dice, está en Lonchán, vamos a Lonchán, rompemos todo. No empecemos a buscar a Cabral por todos lados. Dejémonos de joder, ¿eh? Dejémonos de joder. Porque Facundo Cabral, ¿sabés qué me parece que fue para nosotros? La nada misma. Soldado heroico. La nada misma fue, Raval, para nosotros, Facundo Cabral. No, la nada no. Yo estoy muy contento con la muerte de Facundo Cabral, lo tengo que decir públicamente. ¿Cómo está contento? A mí me taladraron. ¿De qué? Por lo menos 5 años que entraba el Peugeot, sí. 404, y estaban los cassettes. Y estaban los cassettes de Facundo Cabral. Y escuchar un cassette de Facundo Cabral en un auto encerrado. Los magazines. Ah, mierda. No, pero te digo uno peor, escuchaba a Landricina en cassette. Oh. Que te contaba cuentos y se escuchaba la risa de todos los viejos en el teatro porque era risa de viejo. ¿Vos y te no das sabía de qué carajo se reían, porque sí, no sí. te cuenta cosas graciosas, te cuenta historias. Sí. Igual, yo digo una cosa, si Facundo Cabral hubiera existido en la época del virreinato, ¿no? En la época de 1810, ¿qué hubiera sido de la Junta Cabral para vos? Sí, soldado heroico. ¿Sabés que tenés razón? Pero... ¿Sabés que tenés razón? Sí. Cabral era soldado, Cabral no era para estar en el gobierno. ¿Y vos quién serías? ¿De la Junta? Sí. Y a veces soy Saavedra. Yo para tener menos responsabilidad paso. Sería Paso. Sí. Paso. A mí me gustaría, por ejemplo, ser un Mariano Moreno, porque Mariano Moreno lo... ¿Eh? ¿Vos sos Mariano Moreno? Yo soy Moreno. No, bueno. Y él es Mariano. Y él es Mariano. Están los dos. Sí, están los dos. Está Mariano y Moreno. Ahogalo, sí. Pegale un tiro. Pisale los pies, que está descalzo. Yo me quedé sin nadie. No conozco a nadie más que haya participado de la primera junta, porque eran tres. Sí. No, qué triste. Irusta, Fugazoy de Mare. Irusta. No, eso era qué delantero. Qué delantera, A mí me gustaba mucho Castelli. Castelli. ¿Ahí? ¿De quién se dudaba de la junta así que parecía que era medio traidor? ¿De quién se habla así que parece que los demás lo miraban medio de reojo? Mira, el primer traidor... ¿El cura cómo se llamaba? Mateu. No, ¿qué? Mateu es el... No, en el mira, tengo acá un mensaje... Ascuénaga. Googlealo. Del Facebook, del martes. ¿Qué dice? El martes nos mandó gente Nazaret Emilce. Pero tiene malos horarios. Si nos estás escuchando, por favor, mandanos otro mensaje, pero por ahí escuchan diferido. De Álvarez. Sí, ah, debe ser de Álvarez, diferente. Porque te lo mandan en tren los mensajes de Álvarez. ¿Qué nos manda este mensaje hermoso que dice? Hola, mi gente bella, jajaja. Ja, ja. Chicos, buenísimo. Sí, con Z, boludo. Dice. Ya pegó el. quiero contarles que estuve viendo algunos afiches. Pará, que en sigue Moreno. El mensaje. ¿Ah, sigue? El programa cada jueves mejor. Saludo y gran abrazo de Nazaret y Víctor del Rifi. No del Rifi Pandolfi. Del Rifi Pandolfi. Del Rifi Pandolfi. De Guatemala. ¿Dónde es el Rifi? ¿Es de acá o de afuera? Acá nomás. ¿Es acá nomás? 10 cuadras. Qué bueno que la radio llegue a 10 cuadras. Porque muchas veces nos ha pasado que nosotros creemos que nos dimensionamos a lo mejor en el programa. Estamos teniendo mayor alcance. No, vengo escuchando casi... ¿Desde dónde? Casi desde Liniers. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Otra radio. ¿Liniers y qué? Desde el acceso este. ¿Acceso este y qué? O sea, Liniers es acceso este y qué. Porque una cosa es Liniers en la Shell, otra cosa es Liniers en el Coto. El 0 de B, me parece. Es diferente. ¿Otra vez? Che, me llegan mensajes, sobre la consigna. No lo tiene que chocar. El problema es que lo choca. El mensaje que me llega de la consigna es... Dice, muchachos, a mí me da asco la gente panqueque. Todos los que criticaban a Messi, hoy lo idolatran. Me dan asco. Con doble S me pone. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba la semana pasada de Messi. ¿Qué pensás? Que es petizo. ¿Qué pensás? Y que es un así, un pechito frito. ¿Un pechito frío crees vos? Sí. ¿Vos crees que el mejor jugador del mundo es un pecho frío? ¿Sabes qué me pasa con ese chabón? ¿Qué te pasa? Que hay una diferencia entre ser futbolista profesional, como es este señor, y jugar a la pelota. La diferencia está que el resto de los jugadores se calzan la camiseta de la selección y juegan a la pelota. Van y ponen sangre, ponen corazón. ¿Cuál es de los demás? No salen todos los tiros, sino preguntale al Pipo Higuaín. Y a Cabral. Que pateó de todos lados. No, a Cabral le entraron todos los tiros. Preguntale al Pipo Higuaín, que pateó de todos lados, pero el chabón le siguió poniendo. Gente que me da asco. Hay un recuerdo que tengo de Messi. ¿El Pipo Higuaín? Tevez, con la felpudita esa que tiene. Bueno, se quemó de chico. Me da asco. ¿Qué pasó con el Pipa? No, el Pipa no. Acordate de cuando queda eliminado Argentina en el... ¿En qué que la Boca fue? Se te haga a un lado. Ah, ¿ahora no? No. En uno de los mundiales que sale. Tevez se saca la camiseta y va agarrando la camiseta y viene un jugador del otro equipo y le pide la camiseta. El chabón lo mira de costado y le dice no. Te le la agarra, vendo. Agarra más fuerte la camiseta y sigue caminando. El flaco le insiste. No, le vuelve a decir Tevez. Mientras tanto, Messi estaba sentado en el piso cortando pastitos. Con Peckerman. Ah, eso fue en Alemania, pero él costaba el partito. Como no lo ponía, se ganaba una changa. Sí. Ahora, decime una cosa. ¿Todavía podemos creer nosotros en algunos gestos de los personajes públicos de hacernos carne de eso y creer que lo que está haciendo el tipo lo hace realmente porque es genuino o lo hace porque tiene el título Amado Boudou? ¿Cómo diría un...? Era buena pregunta. Muy buena pregunta. Contéstamela. ¿Y en castellano no hay? En castellano es. ¿Vos crees que todo lo que hacen las personas que están en los medios, los deportistas, hoy con todo lo que saben que están enfocándolo de 50.000 cámaras, lo hacen por algo genuino o lo hacen porque saben que lo están mirando? Saben que eso le va a llegar a la gente. Y ahí está la diferencia entre si vos te pones triste porque la tribuna está pidiendo a otro... o si vos te seguís teniendo la camiseta puesta y seguís jugando como te corresponde. Chicos, a vos en ese lugar y se acabó. La radio de servicio, y acaba de venir un oyente desesperado, sí, para mandar un mensaje a alguien. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un saludo para mi novia y mi hijo, que se estaba yendo a dormir. ¿Pero la novia es la madre del hijo? La novia es la madre. Entonces no es tu novia, es tu pareja o tu mujer. Es la... Sí, mi... Novio uno está cuando no, cuando está, cuando se encuentra en algún lugar, y por no ejemplo, a tomar un café o a un telo. El mensaje, déjalo que mande. No, quería que aclare porque para que la audiencia le quede claro. Es mi novia. Es su mujer. Yo qué sé, no estoy casado. Es más lindo, no. Claro, es como pero hace cosas de novio, hace cosas de novio, por ejemplo. Sí, mira, ella seguramente me espere a comer hasta las 12 de la noche. No, eso es de mujer. ¿Le lleva alguna golosina cuando sale a la calle? Su mujer se fue a dormir, capaz. ¿La mía? La mato. No lo quiere decir eso. La novia. Exacto. Un beso para Alejo y un beso para Inés. Hasta para mañana. Mi novia, digo. Para mi novia, y para mi hijo. Para mis dos amores. Ahí está, eso queríamos escuchar. Qué lindo que la gente se queda sin crédito en el celular y viene, manda los mensajes en vivo. Sí. Que esto es un micrófono abierto de fmmoreno.com.ar. Porque es más barato. También, sí, porque me parece que le sale más barato el colectivo y venir hasta acá que mandar un mensaje de teléfono porque te rompen el culo. A mí me parece que sí. Encima creo que tiene Claro y la chica personal. La mata. Che, tengo mensajes sobre la consigna, ¿te la leo? Dale, tendremos que volver un poquito a visitar las casas en vez de mandar un mensaje. El mensaje en el cumpleaños. ¿Sirve? ¿Vale o no? No. Es una mensaje en el cumpleaños. Es una falta de respeto. Sí. No. ¿Y fallecimiento? Mensaje en el cumpleaños es un insulto. ¿Y en fallecimiento, Johnny? En un fallecimiento poner... Sí, lo va a recibir el muerto, boludo. Sí, pero no te va a contestar. No, pero no le manda al que se murió. Le manda al familiar que está al lado del cajón con el teléfono. Para mí le mandás al muerto... Y le decís todo lo que no le quisiste decir al nunca. Al muerto. La ventaja es que si le mandás un mail, por ejemplo, a los dedos... Estuve con tu germo. Te podés entrar a cagar de risa y no se enteran si no tenés camarita. ¿A quién? Le mandás a la gente que se le murió el pariente. Viste que en los velorios uno se termina riendo. Sí. Igual yo voy poco. Voy poco. Me niego a ir al... Prefiero recordarlo como va, en vida. Va cuando se muere alguien. No, a mí me gusta... Y me gusta también tomar como una especie de rol protagónico. ¿Y qué hace, por ejemplo? Se te tira encima del cajón, llora. Yo me tiro así, me desmayo. Sí. Garpa al llorar, ¿eh? Y balbuceo cosas sobre el tipo que nadie sabía, claro, porque tampoco las sé yo si las hizo. Sí. Y entonces, che, este tipo lo ha conocido mucho. Y es medio como tomar el velorio. Sí. ¿Sabés lo que garpa mucho, Robal? Y te puedo asegurar que nunca me falta una manija para llevarlo hasta la iglesia. A vos te ponen. Te ganás una manija. ¿Sabés lo que también le garpa a Robal en el medio del todo el silencio? Una vieja dice, ¡déjenlo al amigo! Déjenlo. Póngalo adelante a ese muchacho. Porque no sabe ni el nombre tuyo. Y otra cosa que te decía que garpa es en el silencio, de repente está todo el silencio. Haceme silencio. Escuchá. Se escucha, viste, que algunos hablan bajito, ¿sí? Siempre se tosen en el silencio. Garpa así, mirá. Y vienen todos a consolarse. Todo, sí, pero tiene que ser el momento del silencio. Salvo que lo agarres en el momento de los sanguchitos. No viene nadie. Toda no, viene, la ropa. No viene nadie. Vos no tenés viene, que ver que no esté morfando. No viene nadie, sí. Igual, ¿por qué siempre se salen los velorios a fumar afuera y ahí se empieza a hablar de boludeces? Adentro se hacen todo como que están todo compungidos. Y dicen, voy a fumar un cigarrillo afuera y ya salen atrás 6. Y porque, con cartas, juegan a las cartas, la porque veré. La gente lo que hace es distenderse, porque... No, mentiras, son los hijos de puta, no le importa que se murió. O sea, eso de que vengamos con eso de que no, es para aflojar tensiones. Y la que pasamos, es mentira, no le yo importa. Yo estaba afuera y... Claro. ¿Por qué tenés que sufrirlo? Pregunta el enamorado. Yo estaba afuera y ha salido gente diciendo, ¡vamos que no fui yo, carajo! ¿Eh? Sí. No, o mucho. Soy yo. Mira, éramos nosotros que estábamos hablando. Es un fantasma. Sí, los mejores chistes salen en los velorios. Joden con la muerte. No, y aparte sale diciéndole, porque siempre hay alguno que no querés, le decís, mirá que el próximo que vengo a ver sos vos. Pregunta, ahora tenemos mensajes. Hoy, ¿tenemos 59 segundos? Estás palidón, ¿eh? Pregunta, ¿tenemos 59 segundos? Tenemos todo el programa más. ¿Podemos vender? ¿Es mejor que el de la semana pasada o un poco peor? Yeah. No, es un poco peor. ¿Quién lo dice eso, Arrabal? Es un 59 segundos, un poco peor de la semana pasada. Los que se perdieron en 59 segundos de la semana pasada se están perdiendo algo artístico, un hecho artístico que está pasando acá en la Copa Derramada jueves a jueves. Sí, casi como el hecho de Barreda. Le hubiese dicho a Cristina, si me hubiese dado cuenta que la tenía al lado... Sí, que te hablaba. Sí, que la tenía al lado ahí. Sí. Le hubiese dicho que escuche los 59 segundos porque... Le vamos a hacer un compilado de los 59 segundos. Para mí los escucha, porque hubo fuertes presiones de Moreno para que en esta radio no se escuche ni se digan los 59 segundos. Así como le cerró el kiosquito del Mercado Central porque vendían diario Clarín, dicen que van a venir acá por vos. Pregunta. Por vos. Pregunta. Si hace falta para la patria, yo me sacrifico en su mismo momento. ¿Viene César Cicciolini? Viene también. ¿Viene César Cicciolini? Viene. Raúl Ricardo Los Alfonsín? También viene. ¿Viene Poroto Escubero? También viene. ¿Viene Minino? También viene. ¿Sabés qué? Tenemos un programa de acá en adelante de la concha de su hermana. Bueno. ¿Son las 10? No, todavía no. No, no, no. Borrá. Borrá eso. Que lo va a leer Minino. ¿Qué viene, la hermana de Minino? Sí. Lo va a leer. ¿Sabés cómo le dicen la hermana de Minino? Medalla de oro, porque el primero que llega se la pone. Ya que vamos en la temática, ¿no? Que ya estamos llegando a las 10. De poquito vamos a entrar. De poquito vamos a entrar. Y no sé lo que me tenía Facundo Cabrón. ¿De Facu? Sí. Facu. Yo, vos sabés, y esto ¿mensaje? Esto es muy cierto. Sí. Haciendo un pequeño programa de radio en un muy pequeño pueblo de esta enorme provincia de Buenos Aires. Sí. No. ¿En otro? Una vez. El tipo fue a cantar hace muchos años. Yo no era me muy digo, joven. ¿Lo conoció? Fue a cantar, a dar un recital en un boliche, qué sé yo. Un borracho. Y entonces, bueno, me encuentro que en ese momento estaba el guitarrista. Estaba tan hecho mierda como ahora. O sea, que no envejeció fue cuando yo era viejo de antes. Era así. Porque tuvo muchos problemas. Entonces, de salud. Bueno, me presentan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Papá, el tipo no me hablaba. Uh-huh. Digo, no sé si le molestaría, yo quisiera hacer unas preguntas, que para la radio local. En ningún momento me habló. Por lo que le agradecí el silencio, ¿no? Por el silencio de un tipo célebre. Y me fui. ¿Y eso qué lo llenó? Y yo había tomado un poco. Ah, estaba bebido. Estaba bebido. Arrabal. Cuando me fui, digo, le agradezco, Facundo. La concha de tu madre. Eso le dije. No con esa palabra. No tan arrastrado, pero sí. Parecía. La concha de tu madre. ¿Así? Sí, y eso salió en el grabador. Le hizo una canción después. Entonces fui, y en el programa, digo, bueno, acá tenemos el reportaje a Facundo Cabral, y puse eso. La concha de tu madre. Sí. ¿Y le ponían pi? No había pi, bueno. Porque yo hacía todo, operaba, todo. Claro, porque aparte Facundo andaba con la bolsita para hacer pi. Sí. ¿Vamos con los mensajes? Gracia, ¿mensaje? Che, ¿apareció estaba, el mensaje? Sí, volvió Minino, no, sí. Minino estaba pensando? Allá afuera. Estaba leyendo los mensajes. Hay uno que llegó fragmentado. A ver. Pero dice para mí es de coso más ese. O menos. ¿Eso sabes por qué? Es porque mandan con el corrector ortográfico. No, llegó un mensaje ahora y después llegó la segunda parte. Una semana después. Dice más o menos, hola, soy Ale de Moreno, saludos para toda la muchachada. Gracias. Y para Nazaret y Víctor, de Riffy, amigos míos, que también escuchan el programa. Acabamos de hablar de Nazaret y de Víctor de Riffy. Dice, claro, le manda por eso a Ale, les manda saludos clara, a ellos. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Cómo se comunica todo, boludo? Se está armando la red. ¿Qué se está armando? Pará, que te estoy buscando el otro mensaje. La re. La re. La reelección. No, la re. Ahí sigue. De oyentes de la Copa Derramada. Vamos, la red de oyentes, ¿qué prometemos para septiembre, agosto, cuando el clima esté un poquito más lindo? Cuando ya dé para meterse a la pileta, un agosto ya está. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la fiesta en el Churqui de la Copa Derramada y vamos a traer a hermosas transformistas. Para que no salga acá, la remera mojada. Sí, a ver. Tenemos otro mensaje que dice: gente, me da asco, Dualde. ¿Dualde? No, acá sí. No lo vamos a permitir. No. Y una lista de políticos que tiende a mí me da, que tiende me, infinito. Para que termine. Pará, me que da gracia, Dualde. A mí me da así como un miedito, no me da asco. A mí me da gracia. No lo politicemos. Pará. La segunda parte del mensaje dice que también le da asco la dentadura de Moria Casán. Y sí. Sí. Firma Ceci. Sí, Moria Casán, te digo la verdad, yo le dediqué. También da un miedito. Vos la ves a Moria Casán, inmediatamente te imaginas un fardo de alfalfa. Sí, o a Oji Junco, te imaginas. No, mi amor. Sí, te imaginas a Oji. No se sabe si Oji Junco es Moria Casán o Moria Casán es Oji Junco. Oji Casán. El coliflor cocinado, cuando se cocina el coliflor. Para que termine el mensaje, escuchá. Pensé en un colibrí cocinado, no sé por qué. Uy, pero eso me parece que estoy limando. Vasco. Sí, ¿qué pasa? Vasco con B larga. Sí, porque va con B larga. Sí. Y con K. O vaso puso. En el idioma original va con B larga. Dice, y con K. Vasco, hablando del pueblo y velorios, ¿te acordás del choque entre el Fiat 128 y la Libustrina en el velorio de la abuela? Sí, es absolutamente cuéntelo, inolvidable. Cuéntelo. Lo mandan familiares. Claro, porque estaba chupado acá también. No, chocó con el auto chupado. Histórico. Se le prestó el coche. Sí. Había muerto la suegra de esta mía, digamos así. Sí. La madre de quien, Cecilia, quien está mandando esto. Entonces, bueno, le dice, mirá, no, fuimos por el tema de velorio, fuimos en un coche hasta el cementerio. Entonces le dice a un exnovio de una de sus hijas, vos manejás, ¿no? Sí, eso. Le tira la llave al auto. Bueno, no llegó al cementerio, porque no lo podía hacer andar. Sí. Y cuando encaró la sala velatoria, la parte de atrás, el tipo se le abre una puerta y ¿qué hace? Se estira mientras está entrando queriendo agarrar la puerta. ¿La y puerta? Se la pone a un cerco. ¿De la sala velatoria? Sí, el tipo se bajó. Se quería morir. Se bajó puteando diciendo, este acelerador de mierda. Viste, buscás excusa como cuando te caes en la calle. Yo como no fui, si supiera. Yo no fui. Supiera. Y nos reímos mucho. Pero en el velorio no, no corresponde, me parece, reírse adentro. No, estamos afuera. Ah, entonces sí, valía. ¿Y preguntarle una calle al del velorio? Oh, eso es un desubicado. No, el auto que no. Para, la Fiorino que te para y te pregunta una pero calle a un tipo que está en la puerta. Hay como 20 personas en la puerta. Sí. Uno tiene que saber dónde está buscando. Sí. Para mí es el mejor lugar. Aprovechar, sí. Bueno, haciendo café. Mi vieja fue muy bueno, yo estaba en la puerta. Vete, te vas a fumar ese cigarrillo y paso un tiempo. ¿Quién falleció, querido? A vos te preguntaron. Justo a mí me emboca el tipo, no puede tener tanta mala suerte. Y yo peor, yo laburé en una funeraria y cuando me iba en modo amable, la hacía agarrar y le decía, bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Dale la puta que te parió, me decían los familiares. No. Pero en amable yo, como una persona amable, no bueno, como para encontrar. No va a faltar oportunidad. Sí, no anda la puta que no se te escapó nunca aunque sigas bien. ¿A quién? Al que se estaba yendo. ¿Al que falleció o al pariente? No, al pariente. Y bueno, y hermosa sigo como profesión puedo. Para analizar sí. El que trabaja en una casa de velatoria. Hermosa profesión. Vamos a estar hablando la semana que viene con alguien que tiene a cargo una red de tratas de en velatorios. De cadáveres. Sí, porque esto es un negocio eso, ojo, ¿eh? El tipo que te vende toda la parafernalia esa que se hace en el velorio es un tipo que te enrosca y juega con tu sentimiento, con tu pena y con tu dolor. Si la tenés muertita, te dice... Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes vieron algo más feo? Sí. Que esa cruz iluminada que ponen atrás del las flores de plástico. Delante del cajón. Sí, el cuello de Tevez. Yo nunca he visto una cosa. Sí, sí. Y otra cosa te puedo preguntar. ¿Por qué ponen a los costados esos cosos que son como dos, para tirar el cigarrillo, ¿cómo se llama? Cenicero. Sí, le ponen como dos ceniceros atrás, a los costados de la cruz esa iluminada. Que ahora se hacen carteles de eso, ¿viste? Que dice café, oferta, sí, porque sí. Es esa luz, la misma sí, luz. La misma es luz. Sí. Che, 21:55, la copa derramada sigue entrando en sesión. Ya estamos entrando en el primer tercio del programa que se acaba. Tenemos mensajes, tenemos muchísimo programa. En un ratito, los 59 segundos artísticos de la copa derramada, porque hay que empezar a venderlo mejor. Sí. Te dejo un último mensaje antes de irnos a la ver, pausa. Dale. Me da mucho asco ver en la calle una mujer gargajeando como tuberculosa. Gargajeando. Dicen Gustavo Y los pelos en las tetas de las mujeres. Gustavo Vero dice Gustavo eso. Vero. Para mí lo dice Gustavo. Para mí Vero, yo te digo, yo le tengo más o menos el perfil del oyente. Sí. Vero jamás para mí, diría una cosa. Vero no diría gargajeando. No. Para mí diría esputando. Como descosida. Esputando. ¿En qué momento el sí. pelo de la mujer sí. Fue repulsivo y dejó de usarse? El vello. Sí. Y hay películas italianas, no sé, de los años 40, 50, que era que tenían un pompón abajo de los brazos y era como sensual. Pero por eso, es ¿quién obliga más a la depilación? ¿La mujer a la mujer o el hombre a la mujer? ¿Le exige el hombre a la mujer la depilación o la mujer se lo autoexige? No sé, yo soy preguntas sabio. Que quedan para después de las 10 de la noche, cuando la copa derramada entre en su horario de protección al menor ya definido. De la verija no. 15-6. El hombre le exige la 1-5-4-0-3-5-9. El teléfono para que manden un SMS. Y si no, llámenos. Hoy tengo ganas de hablar con un oyente. Digo esto hace 200 meses y nadie llama. Al 466-6559. Como pero siempre, termina en 5-9. Y es el orgullo de este programa decir que es el único programa que está a favor del rubro 59. Y vuélvanlo a poner mierda que no sé qué leer ahora. Hoy vi otro, porque agarro el diario y no hay nada interesante. No hay nada interesante. Hoy, ¿qué estás comprando vos también? Hoy sabés que vi que lo empezaron a camuflar. Te ponen, por ejemplo, masajista desnuda. Que es lo mismo, o sea, masajista de tambor. Final feliz. Te claro, masajista feliz, te chupa. Tema tanda, señor los Mariano tobillos. Thompson, que hoy no lo saludé. Muy buenas noches, Mariano Thompson. Muy buenas noches, Víctor, que estás ahí dando vueltas, comiendo un taco. Un taco, comida mexicana hermosa. Ya sin yeso, una noticia espléndida. Y muy buenas noches a todos los oyentes de la República de Moreno que escuchan la copa derramada y dicen, ¿de qué están hablando, muchachos? De lo que hay que hablar.

La Copa Derramada entrando a la segunda parte de este programa que se divide en tres partes, una de una hora, otra de otra hora y otra de otra hora, que empieza a las 21 horas y termina a las 24 horas. He notado que muchísima gente se empieza a sumar a partir de las 22 horas. Sí, tenemos que venir más tarde para mí. Sí, tenemos que empezar a venir más tarde e ir hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Porque a esa hora agarrás... De 21 a 22, ¿podemos poner repeticiones del programa de Panam? Sí, o hablemos boludeces para mí de 21 a 22, ¿qué te parece? Claro, ¿cómo hacemos de 22 a 23? No, y a veces claro, cambiemos de 22 a 23 lo que hacemos de 21 a 22. Estaría bueno meter ahí lo que hacemos de 23 a 24. A 24. Ni sé qué hacemos de 23 a 24, nunca me acuerdo de eso. Bueno, por eso estaría bueno, porque tampoco la gente se acuerda de lo que hacemos de 21 a 22. Yo estuve escuchando programas que hemos hecho. ¿Qué horario? Y hay uno que sale de 21 a 21 a 12. Bueno. ¿Sabes lo que tiene este programa? Tiene como bloques, para mí, ¿eh? ¿Y si hacemos todos los días 12 minutos? Ahí está. ¿Vos venís todos los días? Por 12 minutos. Sí, sí. Para mí te sale más barato venir todos los días que venir una vez sola 2 horas. Me queda de pasada. ¿Cómo? Me queda de pasada. O podés hacer un exterior también, ¿por qué no? Sí, puedo hacer un afuera. Sí. Un afuera, claro. Es más... Con quincho. Bueno. Sería un éxito porque muchas veces yo podría llegar para los 59 segundos nada más, porque a veces llego y 10. O sea que... Y no, los 59 segundos cada vez son más largos. No, perdóname, no, pero aparte 59 nos cae un minuto ya. Ya tenemos un programa de 11 en vez de 12. Hablando minutos. De 59 segundos, en un ratito, en segundos, en minutos nomás, los 59 segundos que nos ha preparado acá nuestro artista exclusivo de la Copa Derramada. Sí, esto es arte puro, esto es una instalación. Es cierto, ¿es no una? Lo hago en otro Esto lugar, es una instalación sí. que viene a ponerse en la Copa Derramada. ¿Viste que te dicen, esto qué? Una instalación. El tacho de basura con tres potes de basura. No, eso es basura, esto es arte. ¿Qué comparación? Y aparte es el único lugar, yo les confieso... ¿Sabes que sentí como que era Marta Minujín? Te comparo con tres tachos de basura. Sí. Fue como una Marta Minujín, pero con choronga. Minujín te dice, tacho de basura, arte los 59 segundos. Agradezco que se haya muerto Federico Klein, porque se lo hubiera hecho peor todavía. No, agradezco el que... Sí, lo quemaron. Sí, sí. Lo quemaron, no lo aguantaba más. Quiero morir. Ya estaba quemado. Podemos hacer... Se auto quemó. Dos segundos de silencio podemos hacer por Federico Klein. Devuelvan a los nietos. Hoy dice que le gritaban a Cristina, ¿no? Que escuchamos por la tele. Escuchamos por la tele que le gritaban... Los nietos no son nietos, son hijos verdaderos. Son hijos verdaderos. Manifestante. Sí, y ella dijo, no, voy a ser era abuela. La pehue, era la pehue. Era la pehue. Porque lo muestran a la pehue que estaba atrás de Cristina. Porque mientras le escribía los mensajes de texto no lo ve. Claro. Y la pehue decía, son hijos verdaderos de Ernestina de Noble. Che, hablando dice, debe ser la pobre porque es el único pelotudo que prende y apaga una luz. Hablando de hijos verdaderos de Ernestina Herrera de Noble, queremos saber si él saber está escuchando este programa, él que sabe. Se comunique con nosotros porque queremos hablar con ella por queremos teléfono. Saber. Porque si hay alguien que tiene información acerca de este tema, es el saber del encuentro. No, el saber de nota. El saber del encuentro es la de el sabor, el sabor. El sabor. El claro. saber sí. denota sí. que denota muchísima paciencia cuando habla, denota muchísima inspiración, sí. sobre todo hablar de estos temas. En minutos nomás va a estar el chino hablando del horóscopo chino, así que manden mensajes al 1561-540359, Muñoz. Y si no, al Facebook. ¿Te gustó? De la Copa Derramada Radio, háganse amigos que tenemos 64, se han borrado 3 y sumamos 4. Me dan asco esos 3 que se borraron. O sea, estamos así, en pocos días vamos a decir los sí. 64 nombres sí. que son amigos nuestros. Sí, ahí está. Te digo una cosa, es valorable porque para mí no tendrían que odiar y sin embargo la gente se conecta. Sí, dicen me gusta. Me dan asco. Bueno, entramos a las noticias. No estaba preparado, pilluelo. Mandale saludo después. Amado Vudú. Luego de la abultada victoria de Macri en la ciudad autónoma, distintos candidatos de la oposición intentan colgarse del ingeniero. Abultada. Ricardo Alfonsín aseguró que si tuviera que votar en el balotaje, lo haría por Macri. Porque parece que a la derecha de Macri ya no queda nadie. Tesoro. Ofreció abultada colgar. Abultada victoria. Y colgarte, me tengo bien. Está bien, ¿no? Sí, es un 59 encubierto. Ay, mirá lo que es eso. Mirá lo que es. No sé qué es. Bueno, ¿me permiten? Sí, sí, por favor. La Estensoro, ofreció sus cejas para la campaña del PRO porque Macri tiene los sueños tan chiquitos que cabrían en cualquier parte. Sí. Con respecto a la declaración de Solanas, no podemos opinar porque últimamente no se le entiende un carajo a Pino. Porque tiene diente postizo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Hagamos. Analicemos las noticias. Sí, un paréntesis. Me gusta decir párrafo aparte. Sí. ¿Tenés alguna noticia de la nana Noelia? ¿Puedo decir párrafo aparte? No. Diga, diga. Párrafo aparte. Me da bronca que todos los candidatos salgan a decir hicimos una buena elección. Sumate 10 votos, qué buena elección. Sí. El otro perdió por 40 puntos. ¡Qué buena elección! No, y lo que dijo hoy, dijo que sentía totalmente el apoyo de Cristina y su gabinete. Pero lo que tendría que haberte apoyado era la gente, pelotudo. No, porque se confundió. Cristina y el gabinete son siete. No, no, son siete. En cambio, el pueblo te tiene que apoyar. No, ¡filmo! Se equivocó. Era el profesor gabinete. Sí, Carozzi y Narizota. Claro. También, blancas palmonitas. Bueno, seguimos con Carozzi, que está muy enfermo. Señores políticos, se dice la quinela. Basta de decir... Basta de decir elección. Que fue una buena elección. Bueno, hagan como Fito Páez y tiren mierda para todos lados. Porque político. Hay que tirar mierda, porque lo que opina el otro es mierda. No, ¿no era una cuestión publicitaria? Porque Fito hace como 15 años que no saca un disco y esas cosas. No, no, no. Dicen que ¿qué que va Fito... a sacar ahora? Si... No, dicen que Fito, en realidad, está haciendo campaña para el gobierno. Le piden, por ejemplo, a Fito que diga cosas contra Lita Carrió, ponele. Entonces agarra y te hace una canción. En esta puta ciudad todo se ríe, se va. Ay, hablandas con las corazones. Esa es para Lita Carrió. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Fito. Segunda noticia. Luego de, hablando de los candidatos que dicen que sacaron buenos votos. Luego de la magra cosecha de votos de la coalición cívica en Capital de apenas el 3%, su líder Lilita Carrió se mostró optimista y dijo ir en busca de reagrupar su fuerza política. Va a aprovechar ahora que todavía le queda alguno. ¿Que de quién? No me escucho. No, no lo escuché. No le entendí, que lo de quién. ¿Sabés lo de quién? ¿Pero por qué no le escuché el final? Tras el fracaso de ventas de su libro Es hora que me escuchen, no, el candidato a presidente de Unión Popular, Eduardo Duhalde, insistirá con un nuevo volumen que sus asesores estiman que se llamará Les dije que me escuchen, o se olvidaron de Kosecki. No sé si para Duhalde o para nosotros. Para mí era para Cicciolini. La nota Kosecki. De Fito Páez. Sí. Fito Páez. Ve que te hago la introducción. Fito Páez. Fito Páez. Fito Páez. Poneme algo de Fito Páez. Cada vez que pienso en vos. Ella. Lo vamos a hacer con Fito Páez. No, no lo hacemos. Ahí está. Vamos todos. Vamos a bailar. Vamos a bailar hoy. Este es vamos a morir campaña, a bailar hoy. No, el que escucha esta música es un pelotudo. No, es un pedasco. Pedasco. Pedasco. A mí me gusta. La nota de Fito Páez. La nota de Fito Páez en página 12 desató un debate entre quienes defendían la libertad de expresión del cantante y los que un tanto exageradamente lo tildaron de fascista. La expresión me repugnan fue la que desató el escándalo mediático. La copa derramada, les aviso, intentó comunicarse con el artista, pero su jefe de prensa lo excusó porque dijo que Fito estaba vomitando. ¿Qué? Y me da asco. Fito, genuino. Fito vomitando, me da asco. No, y para mí Fito tiene olor a chivo. Sí, igual comparto todo lo que dijo. Yo no comparto todo lo que dijo, y te voy con a decir de... por qué. Me parece... Fabiana Cantillo. Me parece que en realidad le da más pastos a las fieras. Más pastos. Sí. Está bien, porque no hay que comerse las heces en las radios. Hay más noticias. Tenemos novedades. Y no son de Fito Páez. ¿Ah, yo? ¿Sí? Ah. ¿O no? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tono porque se vienen las novedades del Vaticano. Oh, el Santo Padre Galáctico volvió a enumerar novedosas revelaciones al rebaño católico. Amén. Considerando que últimamente son pocas las almas que merecen el paraíso, Dios decidió aplicar en el purgatorio la ley del 2x1. Mame. Confirmó que el suicidio de Judas fue por la culpa que sintió al entregar a Cristo a los romanos y no como se comenta por ahí que fue al ver que las monedas eran falsas. Mame. Desmintió, Dios salve al Padre Graci. Desmintió enfáticamente que los ángeles tengan sexo, al menos no tan seguido como asegura María Magdalena. Mame. Sigue vigente el mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y según comentó Benedicto a sus íntimos, Dios andaría con algún problemita de autoestima. Y Viagra que usa. Hija legítima. Benedicto XVI pidió a los fieles que recen por su salud. Aunque desmintió la teoría de que si el próximo papa es negro se acaba el mundo, aseguró que hay un riesgo aún mucho peor, es que sea boliviano. Casen a los trolos y mame. Tengo más noticias, tengo el Vaticano. Más noticias, noticias, subime un poco las noticias. Tenemos noticias en la Copa Derramada, noticias que nos llegan al cable de Telam número 23.342, que dice... Que aparentemente la Cámara 1, Casación 6 de San Isidro, ha resuelto que el padre Juan Alberto Grassi es absuelto. Mario. Juan. ¿Cómo? Mario. Juan Mario Grassi. ¿Mario? ¿Cómo se llama? No sé, por ahí es otro Grassi también que está preso. No, sabemos cuál es. Decirle pedófilo que todos saben. El ex pedófilo es uno de los participantes. No, es uno de los participantes del Día del Pedófilo. Existe el Día Internacional del Pedófilo. Hay un montón de hijos de mil puta que se reúnen para festejar el Día del Pedófilo. Ay, y esto es cierto. Sí, estamos... Es cierto esto. Es cierto, indignado te lo digo. Es cierto. Y yo como niño pedófilo, te lo digo. Como niño, yo fui niño pedófilo. Niño pedofilado. Fui pedofiliciado. Fui pedofiliciado yo. Yo fui pedofiliciado. ¿Cómo? ¿Vas a contarlo del profesor de gimnasia? Sí, tenía un profesor de gimnasia que era cura. Era cura y se te metía en el vestuario y agarraba y te acomodaba el diporto. Te acomodaba el diporto. El diporto. Y agarraba y te decía, el diporto se usa bien alta la cintura y te metía el diporto toda la tela en el culo. O sea que vos fuiste... Yo fui despofilizado. ¿Torino? ¿El diporto qué es? El conjunto deportivo, Diporto, Fulvense, no son de Blitz. No tiene, antes de que lleguen las tres rayas, venían las dos rayas y antes de las dos rayas venía el Diporto. Era Diporto. O nunca usaste un par de botines Fulvense. Por favor, por favor. Unas Blitz. Por ejemplo, estaba con un Diporto y Blitz color marrón, cuero. ¿Qué le pasabas pomada? Yo me ilustraba las Blitz. ¿Usted decía Torino? Sí. No me decía por el apellido Torino, cuando me subía al Diporto. Le voy a coser el pitucón. ¿Qué? Ah, claro. Por ejemplo, agarraba, venía y me decía... Torino, qué lindo pitucón que le puso mami en el codo. ¿Qué tiene en los bolsillos, Torino? ¿Y ahí le manotea el ganso? Sí, porque el Diporto tenía los bolsillos largo. Ah, sí. Fea. Así que quiero denunciar, como niño pedofiliado, que este fallo es como el de Lucila Fren. Para mí la mató. Tiene cara que la mató. Para mí la mató. ¿Tiene cara que la mató o no? Decime, usted juzga a la gente por si tiene cara. Tiene, ¿no?, cara que la mató. Tiene los labios finitos que la mató. Tiene el labio muy finito y muy huesuda. Para mí la mató. Ahí estamos en dos cosas. ¿La mató Lucila Fren? Dos cosas interesantes. Sí, la mató. ¿Qué a uno le asegura que alguna vez iba a ser consigna de este programa y la remontamos ahora? ¿Qué a uno le asegura salir? ¿Qué muertes aseguran salir en tapas de diario? Salir como una noticia pulenta, ¿no? Porque la de Lucila Fren es un, no sé, es un asesinato normal, no es una cosa demasiado... Para mí los abogados. Escabrosa. ¿Qué es lo que te asegura? Lo de Facundo Cabral. Sí. ¿Por qué Facundo Cabral? Bueno, sale porque era una persona pública. Con el asco que era Facundo Cabral, escuchar a Facundo Cabral era un embajador de la paz. ¿Embajador de qué paz? ¿De qué paz? De la paz, Bolivia. No, de la ONU. Pero escúchame, si ¿qué embajador de la paz? Y el tipo que lo contrató, que lo cagaron a tiro, era dueño de puterío, de nightclub. Bueno, pero la tenía ONU... Tenía kiosco, tenía los panchos, todos los panchos de Guatemala, de las plazas de Guatemala. Mirá, lo nombró corrupto. La ONU, embajador de la yo paz. Tengo... Lo nombró la ONU, ¿a quién? Embajador de la paz. A Cabral. Yo tengo una fundación que estamos en contra del rubro 59 y nos está poniendo la guita del Fondo Monetario. Crunch. ¿Cómo? No, Strauss-Kahn. Nos está poniendo la guita. Y sí, hay gente que te dice un poco contradictorio, ¿viste? Pero... ¿Para vos? ¿O vos decís que la Copa Derramada está haciendo esa campaña? No, la Copa Derramada. Ah, no sabía yo. A mí me endosaron esta. Voy a hablar con el brasilero. ¡Brasilero! En segundos nomás. ¿Qué te falta? Va a venir el chino a hablar del horóscopo chino. Me gustaría que ustedes, oyentes hermosos, manden sus dudas acerca del horóscopo chino, acerca de sus animales, los animales que son. Y nos escribieron Sharky y Michelli. Sí, mira, justamente. Llegamos a todos lados. Sí, también nos escuchan. O sea, por separado, porque están peleados. Sí. Y seguimos pero uno con dice la consigna. Que le escucha más que el otro. ¿Qué cosas te da asco? ¿Qué? Los dos son perros, ¿no? En el horóscopo chino. No sé si lo hablamos nosotros. Sí. Llegó un poco. No hablamos que nos da asco, ¿eh? Me parece que no nos abrimos un poco al público y el público no entiende que nosotros seamos sinceros con ellos. Sí. ¿Qué cosas nos da asco es la consigna sí. del día? A mí la gente que come el chicle con la boca abierta. Es poco asco. Mal. Es mi asco. Dejale no su asco. Dejale su asco. Pero me parece poco, me parece que el asco va más es más arriba. El asco. ¿Pero qué? Tu asco sería más arriba. Me parece que tenés como un nivel como muy sensible de asco. ¿El asco el cómo es el asco? ¿Es cosita? ¿Te da cosita o asco. Te da repugnancia? Te da asco, repugnancia. Sí, repugnancia. Me descompone un poco el estómago. Sí. Yo te voy a decir una cosa que por ahí suena feo lo que te voy a decir, ¿eh? Pero a mí me dan asco cuando se están apretando dos bolivianos. En serio, te lo digo, me da asco. Pero no discriminándolos a ellos. No, sino, para nada. Yo no me apretaría no. a ninguno. ¿Sabes no, qué? No, para nada. Sí, ¿sabes qué es lo que me da asco a mí? Sí. Es una palabra, no es... Porque la palabra me remite a ese olor. Caca. No, el olor a culo. Palabra, olor a culo. ¡Oh, qué olor a culo que hay en esta pieza! Sí. Esa palabra me da asco. O cuando o esa hay frase gorda, armada. Te dicen, esta gorda el otro día se tiró un pedo. Sí, palabra sería culo, pero no, es la frase esa cuando entra es una habitación. Es una sola palabra en cuanto a lo que uno siente. ¿Qué olor a culo? Olor a culo. Las palabras tienen olor también, ¿no? Porque te dicen, no sabes el olor a churrasco. ¿De dónde viene? No, ¿de dónde viene? ¿Viene del griego? No, de... está como loco. Está como loco los culos. Y después saluda al nene. Sí. Un beso a mi novia. Menos mal que se fue a dormir. Un besito, amor. Ese besito culo. Eso escuchame. Viene de oráculo. ¿Qué cosa? ¿Culo? Culo. Bueno, pero digo, viste que todas las palabras tienen como un olor. Cuando vos agarras y te dicen, ¿no sabes el olor a eucalipto que había en ese bosque? ¿A vos olor te viene a el olor? Olor a culo al toque. No. Me da. Sí. ¿Te viene el olor? Te dicen, no, el olor a churrasco. Me vino con un olor a churrasco. Y vos te sentís el olor al churrasco. ¿O no? Sí, te sentís el olor al churrasco. Sin embargo, el olor del interno de cada persona, uno no se lo puede imaginar. No. Hay que estar en el momento no, para sí, vivirlo. Yo me lo puedo imaginar. No, para mí no. Porque primero sí. que no sabes esa persona, si qué yo, tipo de comida tipo se sube al ingiere, bonde y ya sí. yo le calculo. ¿Ya sabes el olor? El olor que puede tener. Sí. Sí. Sí, igualmente me parece que no solamente se nos casaron, puede dar asco eso. Mirá, me llega una noticia directo de Radio La Colifata, que es la radio del Borda. Dice, se casaron dos pacientes psiquiátricos tras 7 años de reclamo. Están locos. Eso dicen. Se casaron cada 7 años. No. Dos pacientes que hace 7 años venían reclamando. Qué loco. Claro, no deben poder decidir ellos que se pueden casar porque se olvidan. Discernimiento, no puede discernir. Poner cuando el cura agarra y le dice, ¿usted acepta como esposa a María Flor? ¿Quién es María Flor? Porque, o sea, el loco se olvida en el momento lo que iba a hacer, ¿me entendés? Y está bueno eso. Es una disminución legal, se le disminuye que no conoce a María Flor. Es como el amor. No, no la conoce. El amor es así. Lo el sé. Amor es así. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Así. ¿Por qué cuando vos agarrás y así. De repente te casaste y dicen, vos estás loco? Así, el amor es así. Porque el divorcio es carísimo. El boludo, eso me da asco. El boludo que cuando te estás por casar te dice, lo que te espera, ahora está contento, lo que te espera. Si no me casé con tu mujer. Claro, si a vos te fue mal, pelotudo. Tu esposa la tenés vos. Perdón por el léxico. Yo no me casé con esa pelotuda. Yo no me casé con esa gorda pelotuda, le digo yo. Empecé a ponerme gorda. Por lo menos. Pero aunque no sea gorda, le digo gorda pelotuda. Porque gorda suma a la pelotuda. Porque si le decís pelotuda... Está discriminando mucho. No, pero a la mujer de él. Con tu mujer que anda arrastrando las patas. Sí, bueno, pero... Barizuda, esa gorda barizuda, le digo. El que te da consejo, te dice lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? A vos te va a pasar. Y no me va a pasar lo mismo que te pasó a vos. ¿Vos te pasó eso? ¿Sabés por qué te pasó? En 2 años no está semana, milanesa napolitana. No, agarre y te dice, ahora yo es soy así. Vegetariano. ¿Vos sos vegetariano? Claro. Y por eso no está semana. Por eso no le dura ninguna pareja. Claro, porque las mujeres quieren carne. El tipo que es vegetariano no le dura la pareja. Sí, no le dura la pareja porque no le dura más de 10 segundos para mí. Aparte, porque la carne... Que... Mirá, el vegetariano. Mirá, la pegó contra la mesa el guacho. Lo que pasa es que el vegetariano en general tiene problemas de que su presencia sea notada. Es desconfiado. ¿Tiene problemas? Hay que desconfiar del vegetariano. A ver, vos si un vegetariano se tira un pedo en el colectivo no te enterás. No, para mí es como es un poet. Es distinto el olor. Es distinto el olor, ¿eh? Si no, sale el olor a coliflor. Yo te digo una cosa. No, pero el vegetariano no come coliflor. O al brócoli. Un eructo de un vegetariano. Es un poet. Es intrascendente. Sí, sí. Es intrascendente. Ahora, vos te, yo lo vuelo, lo corro. Un asado y un tintacho. ¡Ah, oh, mierda! Oh. ¡Qué presencia! ¡Qué presencia! Pero sabe... Guiso de poroto y garbanzo del vegetariano, ¿cómo sale? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo sale? Te voy a decir una cosa. Sí. El vegetariano lo reconoces el olor de lo que comió en el día. Al carnívoro sí. Es al día siguiente. A sí, tres días. Sí. A tres días. A tres días. No, pero el carnívoro es al día siguiente. ¿Sabes lo que me dijo lo tiene una señora? Que dice que el que come carne se pone como medio violento. Sí, ¿y el que come y no comida? Y es cierto. Para mí no tiene razón. Yo le dije, a mí la carne me da energía. Cuando yo agarro y te meto... ¿Qué? Le pegaste dos cachetazos. Claro, me da energía para alcanzarle y cagarla bien atrompada. Porque lo que me doy cuenta es que cuando como harina no la alcanzo. Me corre. Y le tiro zancadilla. Porque la harina te hace tirar zancadilla. Sí. La harina es más de zancadilla. En cambio la carne es más piña. Piña en la cabeza para que no se le note en la cara. Mira, que le haga chichón en la cabeza. Uno es lo que come. Y que llame el otro día al barbudo que vino a hablar de la defensa de la mujer. A ver si no le pega. ¿Come carne o no come carne? No. Si come carne le pega piña en la cabeza y le hace chichones. Sergio es vegetariano también. Sergio que va a ser vegetariano se come unos bifes para pegar unas piñas. Y te hace unos chorizos. El sapo le dice a la zapa, zapa, ¿me das una papa frita? No. Zapa, ¿me das un chisito? No. Zapa, ¿me das un ese pedacito de costillita? No. Ah, zapa, vos estás embarazada. ¿Por qué? Porque el que come y no comida tiene un sapo en la barriga. Esa es una efeméride. 22:30, llegamos a la mitad de la tanda. Es el perfil del programa que vamos a hacer un miércoles a la tarde para niños. Para mí sí. Son sí. Dos, y vamos a empezar a Panam. Para. De 21 a 22. 12 queremos minutos paca, de eso paca. Los miércoles. 12. Vamos, ¿venimos el miércoles a un programa infantil? Sí. Yo tengo versos infantiles. Que no te los puedo decir ahora porque son en para después de las 3 de la mañana. Paca, le podemos poner... En vez de paca paca le podemos poner. Sí. Basta, basta. Un mensaje antes de irnos a la tanda. Por favor. A mí me da mucho asco matar una cucaracha y que le salga esa pasta blanca horrible. Porque dice, mata cucaracha de mantecol. Claro. Son cucarachas de mantecol, tienen mantecol adentro. Eso pasa cuando. Y porque la agarra la cucaracha después. Porque sí. Hay que agarrar la cucaracha antes. Tenemos el informe de las cucarachas. Sí, otro día ¿sabes que a mi hija le dan mucho asco las patitas de las cucarachas? ¿Qué hace? Le dan asco las patitas de las cucarachas. Ah, sí, sí. Y córtesela como en la Revolución Mexicana, que es de donde nace el tema la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana para fumar. Y ese es el tema original. Esa es la letra original. Ese es para los miércoles, para mí para los chicos. Ese es parte del informe de las cucarachas que en breves días vamos a hacer los miércoles a las 2 de la tarde. O de cómo Caperucita no llegó a la casa de la abuela sí. Y fue violada por el lobo. Sí, o como cuando le ofrecía un caramelo por un besito y le dijo, si te doy todo el paquete me chupo. Tanda, por favor, señor operador Mariano Thompson. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Mensajes que nos siguen llegando al 1561-540359 a la FM Moreno. No le da topino. ¿No es de locutor lo que te hago? Te lo hago de vuelta. Mensajes que siguen llegando a la 61-1564-0359, la FM Moreno. Dice Roberto de la Perlita, a mí me da asco estar viendo el fixture que le va a tocar a River el año que viene. Va bien de boca. Que el primer partido es con Chacarita. Sí, pero no juegan ese. Igual, igual te voy a decir una cosa. ¿Va a venir César Cicciolini? ¿Te dije que descubrieron una vena nueva en el Monumental? ¿Una vena? La vena nacional. ¿En el Monumental? Bueno, los chistes que siguen llegando. Tengo más mensajes. Me compré un libro. Mensajes que llegan al 1561-540359. En segundos nomás, los 59 segundos de la Copa Derramada. Dice, me gustaría que César Cicciolini haga un programa dedicado a la Copa América. Anabela de Moreno. Un programa entero dedicado. Lo perdemos. Muere una CB. Para mí sí, le agarra un bobo, un bobazo. 25 minutos queda. Sí. Dice que Cicciolini está viniendo medicado acá porque dice que no lo tratan bien. Así escuché, hoy lo estuve viendo en AM. No, no lo trató bien la vida, por eso se medicó. ¿A quién? A Cicciolini. Sí, está, no trató bien la vida. Está separado. La palabra patatúfete. Patatúfete. Te va a agarrar un patatúfete. Sí, te va a agarrar un patatúfete. Che, estamos preparados. Todo. Bájame todo. Che, hace un montón que no hablamos con Luli. Hace un montón que no hablamos entre nosotros. ¿Y por qué no nos juntamos? Son como tres monólogos, ¿no? Continuamente. Yo estoy para el ¿Cómo otro. ¿Cómo estás vos? ¿Eh? Por eso no queremos hablar entre nosotros. Preguntémosle a otro. Siempre empezamos con la misma pregunta. Preguntémosle ¿no? a otro. ¿Cómo estás vos, Javi? Arruinado. Pero preguntémosle a otro. ¿Cómo estás, Thompson? Pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Pero era mudo. La película Gladiador sí. Era que lo iban a matar. No, León. No te mientas más. No, la película Gladiador... tergiversó sí. La historia de los romanos porque antes el emperador era para arriba porque lo colgaban. No, pero igual eso es verdad. El pulgar para arriba en la película Vive, en la de los uruguayos que se caen, que se comen la nalga de los muertos, sí. Para arriba es que los encontraron. Pulgar para arriba, para estos próximos... Lo encontramos, hay asado ese. 9 segundos. Imagen que ya está, le gritaron. Pulgar para arriba, para los 59 segundos de la Copa Derramada, estoy nervioso. ¿Por qué? Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Indignación, intolerancia, barbarie, incivilización, asco, revulsión, tirria, odio, desasosiego, desesperanza, bronca, descorazonamiento, desesperación, miedo, terror, retroceso, hipertensión, soponcio, pena, tristeza, llanto, angustia, depresión, sorpresa, patatús, negación, hemorroides, acidez, gastritis, gastroentero, colitis, diarrea, vómitos, inapetencia, bulia, memoria, vergüenza, desaprobación, taquicardia, descarrilamiento, desazón, espasmo, desorientación, podredumbre, pesadumbre, inmolación, inflamación, deconstrucción, paranoia, desmedro, impotencia, impertinencia, pasión, calambres, desprecio y también repugnancia, Fito, también repugnancia. Qué asco. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Y está escrito Patatús. Porque Patatús estaba escrito y no sabíamos nada, loco. Esto es conexión entre nosotros. Son Los Ángeles. Nos tenemos que juntar, Fito. No para. Disparo contra el sol con la fuerza. Dame que te haga un solo de trompeta. Lo de siempre. Por primera vez en la Copa Derramada. Pero no me dejan, es lo único que sé hacer. Es lo único que sé solo hacer. De trompeta. No, ya no me sacaron la inspiración. Pero no escuchaste todo lo que le dio a él. Sí. Poneme, o sea, el himno. Poneme con el lo himno. Que sintió Fito Páez. Poneme el himno. A él le dio muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Vos sabés que yo al principio estaba medio desconcertado. No sabía si estaba hablando de las primarias obligatorias o de otra cosa. Hasta que no llegó al final. Chicos, por favor, el aplauso feriante merecido para los 59 segundos. No te merecemos. Yo tampoco. ¿Sabes que sos mucho para nosotros? Para mí sos mucho. No, vos estabas mejor cuando hacías el programa solo. Eso me lo dijeron una vez, ¿eh? Para que tengo un solo de trompeta con el. No. Qué feo. Qué feo que es. Que cante Jairo el himno. Y los jugadores traten de seguirlo porque el chabón va para cualquier lado. Nadie pegaba el playback. Nadie pegaba. Aparte, ¿cómo cantás en la tesitura de Jairo, que es un tenor, viste? No, no, y aparte, ¿y cómo te pones los dientes de Jairo? ¿Y Soledad cantando el himno a capela? Oh. Y es más fácil, revolea el pot. No, no, una capelina, no, no, no a capela. No pegó una, no pegó una, no. Pero pará, peor es para los países visitantes que le canta el himno. El otro día le cantó el himno la Mona Jiménez a los colombianos. Sí. Y no entiende nada. Y le empieza a cantar. ¿Quién? Se ha liberado la abuela. ¿Qué? Porque le cambia. Ah, porque le cambia la mona. Porque la mona sabe que en Colombia hay plata. Hoy mortales argentinos. La otra, viste que le cambió la. Le cambian la letra. Sí. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa frase de la iglesia que es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Viste que ponerle. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo empieza? Ese es el pésame, Dios mío, me arrepiento de haberos ofendido. ¿Cómo sigue? Pésame por el infierno, no sé, que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Por mi culpa, por mi gran culpa. Pará, porque antes se manda una que es mejor. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Es el Martín Fierro. Este es el humilde homenaje de la Copa Derramada al señor Facundo Cabral. No soy Dios. Tenés un tema para salir de toda esta situación y che, enseguida. Por mi culpa, por mi culpa. Ahí fue donde por mi dijo: culpa. Si el hombre necesitara armas, hubiera nacido con ellas. Y si y las palmo, mujeres fueran buenas. Hubiera nacido blindado. Palmo. ¿No? Y también dijo: y el que iba con él, viste que tenía puterío y todo eso, dijo: y si las mujeres fueran buenas, Dios tendría uno. Sí, es cierto. Que porque se haga la paz. Frola, viste que los hijos ahora están haciendo con la carita de los Facundo. Cabralito. Sí, los cabralitos pusieron una empresa de chaleco antibalas. ¿Para? Yes. Para ello. Y un café riquísimo. Mismo, sí. Café Cabrales. Tema, y enseguida viene el chino con el horóscopo chino. Valga la redundancia o valga lo que va a decir. Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. Pararse. separarla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Quiebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al domingo. Cambiarla sin hacer una de más, por esa copa exquisita que se anticipa al azar. Until I come, until I come in. Acabamos de tener graves problemas de censura y nos dijeron que no opinemos más acerca del coliflor. Yo soy, es mi culpa, pero me dijeron que se cayó la señal, puse. Ya tenemos un teléfono en línea, el teléfono que está sonando. La voz de quien les habla es la de... Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va a los derramados? ¿Los desparramados o los desparramados? ¿Cómo le va, señor Gustavo? El Chino NG. Muy buenas noches. Lo que no se ha dicho nunca, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Mejor que usted? Y bueno, ¿qué vamos a competir? Compitamos. Sí, me encanta competir. Yo todo lo tiro en una competencia. Escúcheme, ¿están todos? ¿Quiénes están en el estudio? Somos 6. Ah, bueno, ¿podríamos nombrarlos? Sí, el señor Mariano Thompson en la operación. Víctor Thompson, su hermano, en la operación de internet, de la web. El señor Michel Bombón Torino en los mensajes de texto que está tratando de descifrar hace 2 horas, 1. Suerte. El señor del bar, que trae los mensajes... Mi amigo Arrabal Amargo y quien les habla, Johnny W. Muy bien. Y usted, Chino, 7 somos. Bueno, resolvió el asunto del SMS. ¿Y usted con quién está, Gustavo? Yo, acá somos 7. A ver, cuéntemelo. Juguemos un truco. Dígame los nombres. Acá estamos Blancanieves y los Enanitos. ¿Y por qué 8. No hacemos partido? Son 8. ¿Por qué no hacemos partido y pongamos un enano en el arco y le pateo de emboquillada al boludo? Pero qué bárbaro. Ahora, qué si usted se suma, serían 9, salvo que usted sea un enano. Qué bárbaro. Gustavo, ¿es cierto algún enano lo vio bañarse usted? Repítame. Si es cierto que usted vio a un enano bañarse, digo, si es cierto lo que dicen de los enanos. Pero usted, ¿por qué presupone que yo anduve bañándome con un enano y además, Gustavo, mirándole lo que hay que mirar? Gustavo, si certificar... yo tengo en mi casa un enano, lo voy a espiar cuando va al baño, cuando caga, todo, porque quiero ver cómo el enano le cuelgan las patitas en el inodoro. ¿Es cierto que en la bañera no hace falta poner el tapón cuando se mete el enano? Qué feo. ¿Es cierto? Che, padre, no lo bombardeen más, que es mi amigo. Tiene un enano, yo nunca tuve un enano. Tiene 7 enanos. ¿Todo varones? ¿Vieron esa película? ¿Cuál? Que se llama Los Enanos También Empezaron Pequeños. No. Y nos gustaría que alguna vez nos hable de algunas películas. Recomiéndenos. ¿Es una película iraní? Sí, diga, ¿Los Enanos cómo? Los Enanos También Empezaron Pequeños. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo? ¿De qué se trata? El título lo dice todo. ¿De qué se trata? Es una cosa terrible. Se trata de lo siguiente. Me habló como rico. ¿Cómo? Me tiró el tono rico. Sí. Es una cosa terrible, pusilánime. Pero es medio disruptivo esto. Me deja hablar, por favor. Sí. Me deja hablar, por favor. Pase. Recomiéndelo una película, Gustavo. Es una película sobre un lugar en Europa en que ponían a los enanos todos juntos como si fueran locos. Porque en Europa, durante muchos, muchos siglos, nosotros nos hemos olvidado casi esto, pero los enanos eran como monstruos. Sí, hoy también. Monstruitos. Se les tenía mucho miedo. Sí. Y hoy son más payasos, ¿no? Bueno, cumplían una función así como siniestra, de humor siniestro, ¿no? Y entonces había auspicios para los enanos, ¿no? ¿Auspicios? Nosotros decían? No tenemos uno. No ¿Sponsor un tenían? Nada. ¿Tenían sponsor? ¿Auspicios? Bueno. ¿Qué tal? Enojo, cuéntenme un poquitito. Díganme, no, no, dijo, no, no. Estas conversaciones no, pero... que no van a parar a ningún lugar. No, son preguntas que le hacemos que no hacen los oyentes, Gustavo. Yo quiero comentar, quiero estructurar un diálogo. Pero me habla de los escenarios y nos tenemos que cagar de risa. Por favor. Gustavo. Hábleme algo más normal, no de un enano. Podemos hablar. Hagamos catarsis entre todos. ¿Qué bueno, cosas le da asco a usted, un Gustavo? Un enano para mí. Charlemos un poco. ¿Qué cosas me dan asco a mí? Sí, que es la consigna del programa del día de hoy. Me interesó mucho la película esa. Bueno. Particularmente, bueno, le digo. Y me interesa que alguna vez pueda hablar de cine y de que recomiende películas. Si no, bueno, lo dejan. ¿Cómo no? No lo dejan. Sí, que lo dejemos. Cuando empieza a hablar de cine no lo dejan. ¿Sabes lo qué pasa? Que hace tanto tiempo que no hablamos con él que estoy excitado. Sí, y vos también. Cosas para te hablar. Veo en los pezones. ¿Te puedo pedir un favor, Gustavo? Sí. No me dirija la palabra. Bueno, le hablo todo menos a Michelle. Dígame, ¿qué cosas le da asco? Y le voy a decir si podemos hablar con usted en dos tandas. O sea, adelantar el horóscopo chino y llamarlo después de la tanda. ¿Lo están llamando ahora por qué? ¿Por el horóscopo chino? Por el horóscopo. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Esa música, Gustavo? Nada, puse un disco. ¿Qué tal? A mí lo que me da asco, a mí el mayor asco que me dan son... Las cosas morales me dan asco. A ver, por ejemplo, Gustavo. Y la gente que es muy muy cobarde, la gente que abusa, que Graci, abusa, que abusa de su posición de fuerza, ¿no? El poder, ah, el ¿no? Poder. Sí, la gente que abusa. El poder. ¿Messi le da asco, Gustavo? No, la verdad es que me pasa una cosa mucho peor. Con Messi me pasa completamente desapercibido. Mm. Me parece un meñique. Un enano. ¿La indiferencia mata al asco? Y sí, me parece que sí. ¿Es peor? Yo preferiría que me tengan asco antes que yo le parezca un meñique a cualquiera. Un meñique. Y un alfeñique flaco, ¿no? Meñique es un desapercibido, uno que lo mismo está, que no está. No, o sea, me parece que... Dedo chiquito del pie. ¿Para qué sirve? Claro, bueno, eso. Usted, la uña chiquita del pie, ¿cómo es la del chiquitito? Es fea, es como enferma. Larguísima, siempre larga. Es enferma, chiquita, enferma es. Y sí, es como una defecio, ¿no? No es uña. No. Dígame una cosa, Gustavo, ¿alguna de las personas que están ahí con usted puede contarnos algún asco? ¿Cómo se puede contar? Sí, esos siete que tiene ahí, ¿alguno tiene algún asco para contarnos? ¿Qué le da asco? Que usted le pregunte como un mobilero. No me parece. Escuché bueno, voces de mujeres, Gustavo. Sí, por favor. Métanos en la columna y adelántenos. ¿Podemos hacerlo en dos tandas? Podemos hacerla perfectamente en dos tandas. ¿Quieren que empecemos dentro de un ratito? No, tenemos 3 minutos para que me dé el adelanto y que me deje la audiencia bien caliente. Bueno, estamos hablando del Zodíaco Chino. Zodíaco Chino, que estuvimos adelantando ya en el programa. Sí, para los chinos no les interesa tener ningún sentido de la justicia. Bien. Entonces, para ellos hay animales que son inteligentísimos y hay animales que son estúpidos. No les dígame interesa uno y uno. Quedar bien con todo el mundo. No les interesa. Dígame uno y uno, Gustavo. Un bobo y un pulenta. Bueno, a ver, un inteligentísimo, el mono. Un pulenta. ¿El mono es pulenta? El mono es el más inteligente de todos. ¿Vos serás mono? Ah, ¿Y un bobo? El mono, años del mono. Sí, a ver, dígamelo. 68, 56, sí. 80, sí. 92, sí. 2004. 90, 60, 90. Las personas que nacieron ese año son monos. 2004 sí. Es nuestra audiencia. 2004 es nuestra audiencia, así que son todos mono, paja. Ahí tenés. 85 me preguntan acá. ¿Qué es 85? El bobo. Poca teta para mí. Pero 85 es búfalo. Depende de qué búfalo. Mes. Depende de qué mes. ¿De qué mes es usted? Marzo. Marzo, es búfalo. Mayo. También es búfalo. Búfalo. ¿Es búfalo de agua o búfalo de fuego? No importa. Eso hay que averiguarlo. ¿Tenemos un búfalo ahí en el estudio? Tenemos un búfalo en el estudio. Sí. ¿Cómo es? ¿Un animal inteligente o un animal idiota? No, es inteligente. Es inteligente. Es de los inteligentes. Empieza a demostrarlo, por favor. Es inteligente, pero no le interesa para nada que se lo digan. Claro. La verdad que al búfalo le chupa un huevo las impresiones que los demás tengan sobre él. Y hay que chuparse un huevo de búfalo. No le importa al búfalo. Dígame un animal Víctor, lobo. Víctor, ¿de qué año? A ver, Víctor. ¿De qué año? Acá tenemos otra. 81. De Maradona campeón en Boca. ¿Qué año, perdón? 81. Maradona campeón en Boca. Gallo. Octubre, ¿de octubre. Octubre. ¿Octubre, escorpiano? No. No. Libra, un octubre, signo de mierda. Octubre, Gustavo, el día que le hizo el gol Brindisi a Maradona a Filón en la cancha de Boca el 3-0. Es gallo. Es gallo. Gallo. Sí, son unas personas... ¿Animal inteligente o estúpido? Inteligente, ese es inteligente. ¿Cuáles son los estúpidos? A ver, Arrabal, ¿qué? Ya está, ya sé cuál va a ser. A ver, pará, 76 nos pregunta, Gustavo. ¿Cómo dice? 76. ¿Qué mes? 76. ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué mes? Noviembre de 76. ¿Qué película? Ah, tremendo, noviembre de 76. ¿Qué es? Es Dragón. ¿Es bobo o es pulenta? Dragón. Dragón es medio bobón. Es medio bobón. El dragón es bobón. Encontramos un bobalicón. Un medio bobón. O sea, no es ni entre pulenta ni bobón. No es que no sea inteligente, no le importa la inteligencia. Claro. Y no le importa otra. Porque tiene el dragón no le importa sí. Nada, porque él sabe que tiene carisma y sabe que lo que hace lo hace con onda. Y aparte uno se da cuenta que es dragón porque no sabe el aliento que tiene. Che, Gustavo. No sé por qué hacemos este silencio después de ese comentario. No, porque me encantó. Yo porque estaba pensando los insultes. En que me encantó diferenciar el horóscopo chino entre bobo e inteligente. Parece inteligente. Porque el bobo no se tiene que sentir mal. No. Porque el bobo es bobo y es lindo, tiene otras virtudes. A ver, a Arrabal le dice el año y el mes. ¿Le puedo decir el mío? Ahí está, a ver si le sale bobo. Yo soy del 58 y soy de diciembre. Y creo que lo nombró recién el 58. No. Ah, el 56. Es bobo. El 58 es perro. Perro. Es bobo. Bueno. Dígalo despacio. Sigamos con otro. Es bobo, ¿no? Pero mire, le voy a decir una cosa. Sí. El más bobo de todos A ver. Es uno de los que más onda tienen. A ver. Es el tigre. Ah, mira, pero no me consuela. El tigre, no, perdón, disculpe. Yo era gato, ¿tengo algo que ver con el tigre? No, pero el gato tampoco el gato es que es pura intuición. Sí. ¿Pero que es bobo o pulenta, Gustavo? La inteligencia no es bobo. ¿El gato es bobo o pulenta? Es medio bobo. Es medio bobo. Es como la morcilla y el chorizo, déjeme de joder. Si usted le dice tengo chorizo, tengo morcillo, todo come morcillo. Gustavo, dígame. Estamos en hora de tanda, en minutos lo llamamos y nos describe cuáles son las virtudes de un animal bobo para el horóscopo chino y de un animal inteligente. Y tengo mensajes que empiezan a llegar consultando al horóscopo chino. Al horóscopo chino. ¿Le parece que en 5 minutos volvamos a salir? Me parece muy bien. Besitos y vamos a tema, tanda o lo que quiera el señor director, operador, presidente de este programa, Mariano Thompson. Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Mejor para vos, mejor para Moreno. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Para un Moreno mejor, con más seguridad en nuestras calles. Para que la salud pública sea la mejor. Que la educación sea parte de nuestro proyecto. Ya sabés, mejor para vos, mejor para Moreno. Mejor para vos, mejor para la gente. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Un país mejor por un país que crece. Sabemos y podemos, porque Moreno es peronista, Damián intendente, Duhalde presidente. Votá al verdadero peronista. Lo pide la gente, Damián intendente. Lo pide la gente, Duhalde presidente.

Bueno, sobre todo sobre sí. enanos. Pero... Sigue Gustavo en el aire, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me dejó pensando con la consigna de hoy. Sí. Y por ahí en el momento no pude responder bien, pero se me estaban ocurriendo. ¿Le puedo decir cosas que me dan sí, asco? Sí, por favor. La verdad que me da... Las dos están relacionadas con la mano. Me da asco cuando me dan la mano floja. Falsa, Gustavo. Mano usted floja. Cuando dio la mano así, sí. ustedes cuando dieron la mano y del otro lado le dan la mano toda floja así. Ah, sí. No es cierto. No medio garca, ¿no? Yo un día le di la mano a De la Rúa, así como usted dice. ¿De la Rúa? Sí, era un flancito. ¿En serio? ¿Usted le dio la mano a De la Rúa? Sí. ¿Y no se lavó las manos antes de venir acá, carajo? En el hospital de mi pueblo hace muchos años, no sé qué hacía De la Rúa. Se perdió o era paciente. Era un estaban saludando y sí. justo extendió la mano, lo de la mano. Es como si un flan rabana. Gustavo. Qué bárbaro, porque justamente los políticos se caracterizan están entrenados en dar la mano. Entonces, Scioli incluso. Dar la mano muy fuerte, muy abarcativamente y no eso tan rápido. Sí. ¿Hay entrenamiento para dar la mano? Porque yo nunca sé. Sí. Si dejar muy floja, muy fuerte. A mí, el que me dé la da muy fuerte también me da asco. No, le escruchan la mano tampoco. No, pero hay que darla con firmeza y con franqueza. ¿Y a la mujer se le cambia la presión en la forma de darle la mano? O uno la aprieta igual y agarra y dice, si te agarro te rompo las tetas. Pero ¿y usted a quién le rompe la enano le rompe la teta? No, pero a la mujer uno le demuestra en la mano, le demuestra como una acción así como media varonil o media sensual. Le lleva la mano a sus partes. Porque la mano de la mujer no es mucho más débil que la mano del hombre, le da la mano normal. Apretale los dedos. Pero es más suave, ¿eh? Uy, Dios. Apretale los dedos cuando viste que te apretaba los dedos tu viejo, que te apretaba fuerte. No. La mujer hoy de grande, a los 40 años, sigue sintiendo el mismo dolor que sentíamos nosotros a los 8. La mujer tiene la mano débil. No. Pero genial. Bueno, ¿cuántas mujeres hay en el estudio hoy? Nadie. Ninguno. No aceptamos que entre. Qué comentario. Bueno, mensaje tenemos para Gustavo. Sí, ¿eh? Tenemos mensaje para... Sí, por favor. No, iba a decir del asco, iba a seguir con el asco. Claro, quería terminar con alguna idea. Entonces, la segunda que me da, que me parece muy difícil, estaba en un trabajo que tenía y había un compañero que era muy amigo, tenía siempre muchas ganas de ser amigo, ¿no? Y tenía mucha necesidad de demostrarlo, así, ¿no? Mucho. El amigote. Entonces, un día voy al baño, y está mi amigo ahí, que yo no lo había visto todavía en la oficina, no era mi amigo, era mi compañero de trabajo. Ah. No lo había visto en la oficina. Y entro yo, y le digo, ¿qué tal? Y el tipo dice, ¡hola, cómo andás! Y se sacude y inmediatamente alarga la mano. ¡No! ¿En el baño? ¡En el baño! ¡Qué hijo de... ¡No! ¡En el baño! ¿Qué es lo peor? Parece. ¿Que sea en el baño o que se sacuda y le dé la mano? Para mí es el entorno, el que sea en el baño. Es que claro, viejo. ¿Por qué nadie se lava? Pero en el baño... Pero por favor... Pero Gustavo, dígame una cosa, ¿no es peor, por ejemplo, cuando uno entra a un vestuario y están todos desnudos bañándose, darse un beso? Es un asco. Es un asco que te saluden, aunque sea de amigo, ¿no? Pero igual, que te saluden desnudo, para mí es todo un asco. Jabonado, es un asco, güey. ¿Sabes qué es un asco? Regay te da, ¿o no? No sé si es un asco o es algo que odio. Que es el falso, el que uno da la mano y el otro te da el beso. Sí. Y uno da el beso y el otro te da la mano. Ese, se confunde. Sí. Es una confusión. Uno no sabe qué relación tiene con el hombre. Yo lo termino en cachetada, eso. Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa... Sí. Johnny, sí. Ustedes de la generación que se dieron besos siempre. En la ducha. Pero una generación antes, la mía, nos agarró a la mitad. Los besos empezaron a darse cuando yo tenía, ponerle 20 años, ¿no? Sí. En el año 80 empezó la costumbre. ¿De qué año besos. Es usted, Gustavo? ¿Cómo? ¿De qué año es? Yo del año 62. ¿Qué animal? Tigre. Ah, es boludo. Opulenta. Es boludo. ¿Cómo? Estamos hablando con un boludo hace media hora. Es boludo, si lo acaba de decir. Pero el horóscopo chino lo dice boludo. Pero qué facha el tigre. ¿Por qué? Sí. Pintón. Pintón. Tigre, tigre es pintón. ¿Cómo camina el tigre, Gustavo? Sí. ¿Cómo Gustavo, camina? Alejandra tengo, enero del 80. Ni me acuerdo yo. Buenas noches, Alejandra. ¿Qué día será de enero? El 12. El 12 de enero. El 12 de enero del 80 es cabra. Cabra. Cabra. Es boba. Loca como una cabra. Es boba, ¿no? Sí, es boba. Ya con que sea femenina. Para pero no pará. No por mujer, sino por cabra. Hablemos la virtud de la cabra. Te da leche, le chupa la teta. La virtud de la cabra tiene la fantasía. Sí. La cabra es el único animal que fantasea el mundo. ¿Qué es hace? La que crea todo el mundo. Tiene planta. ¿Cómo? Tiene planta. Creadora. Es la que crea, la que imagina, la que concibe, claro. Y con tiene, la imaginación, el mundo. Y tiene buen vibrato también. Cuando, ¿en qué sentido vibrato? Le dio una cabra, cuando le canta, dio en el campo. Cuando canta tiene buen vibrato. Aparte de darle a las ovejas, le dio en el campo a la cabra. El horóscopo chino tira notas también. Claro. Yo soy perro, hablo boludeces. Sí, ya claro. Me dijo el chino. Dígame una cosa, Gustavo, la cabra. Más de la cabra. ¿Por eso se dice que la cabra está más loca que una cabra? Sí, no, para los chinos no es una característica que esté loca. No, la pero la creatividad tiene que ver con la locura, bueno, también, ¿no? Bueno, lo podemos llevar hacia ahí, sí. ¿Otra virtud de la cabra es compañera, es fiel o es solitaria? No, es muy compañera, muy sí. Compañera. Sí, sí. Sí, muy, muy, muy amiga, muy amiga. Muy amigota, no se confunde. Ser, le gusta ser muy, muy compañera, andar con otros. Le gusta andar en grupo, así. ¿En grupo? ¿No? Sí. ¿Le gusta el viaje de egresado de la cabra? Sí, es ideal, la cabra va, la cabra va. El viaje, planificale un viaje a la cabra entre mucha gente, sí, un va, campamento va. Y va. O sea, más que de noviazgo es de orgía. Planificar. Cuando ustedes vean alguien que inventó a un país, inventó una cosa así, siempre es una cabra. Fíjense que cabra era Perón. Perón era cabra. Y no era Perón ningún era boludo. Perón sí, era cabra. Sí. ¿Facundo Cabral? No tengo idea, ¿de qué año era Facundo Cabral? No, murió ahora, no sé. Me parece tigre, que era del horóscopo chino, era colador, Facundo Cabral. Tigre, era tigre. Colador. Colador. Diga una cosa, Gustavo. Tenemos otro. Tengo mensaje. Marzo del 69, ¿qué animal es? Marzo del 69 es gallo. ¿Cómo es el gallo? ¿Es pulenta? No. El gallo, sí, es pulenta. ¿Eh? Muy pulenta. Muy pulenta. Gallo, muy gallo pulenta. El gallo es cocorito. Sí. Pero vamos a tirar alguna del gallo. El gallo tiene esto. ¿Qué tiene? Son personas que saben muy bien llamar la atención y les encanta llamar la atención. Mean de un, por ejemplo, en una pileta olímpica te mean del trampolín. Del trampolín. No, eso es mala onda. No, son personas que saben meterse en el medio de las situaciones con su belleza y haciendo un despliegue. ¿Con su belleza? Y por eso las creen muy superficiales. Claro. Y es muy importante que los que estén con el gallo sepan que no es superficial. Son muy buenos empresarios y empresarias. Y Cabral, para el amor, ¿el gallo? Cabral, mayo del 37. Sí, mayo del 37, tenemos Facundo Cabral. Ah, del 37, gato. Sí. Bobo. Un boludo. Gato, bobo. Gato, bobo. Bobo. Puso la cara donde puso la cara donde no la tenía que poner, en la ventanilla. Claro, un bobo. Como todo gato. Como su servidor, el conductor, otro gato que casi me pisa el tren, que me caí la semana pasada, me tropecé y casi me pisa el tren. Y es gato, son cosas de gato eso. Dígame una cosa, Gustavo, tengo mayo... Del 73. ¿63? 73. Ah, del 73. Mayo. Eso es un búfalo. Búfalo. ¿Cómo es? Hablamos búfalo, del búfalo, describámoslo. Palabra el búfalo, porque si no decimos el animal y no decimos nada. Claro, ¿verdad? Ahí vamos está. Describámoslo. El búfalo es un animal macizo, de una sola pieza. ¿Sí? Es una persona que, en principio le gusta hacer las cosas solo, porque le gusta hacer las cosas bien. Entonces no le gusta que haya otros bichos que se distraigan, que boludeen. El mono que le boludea. Oh, no lo soporta a los monos. No soporta. Horrible pareja. Disculpen si hay una pareja por ahí. Justamente. Pero no, ahí está, ahí no soporta está. A los monos el búfalo. No es un buen prospecto, porque el mono boludea todo el tiempo. Pero el búfalo por ahí quiere un poco de saltarines. Eso es lo que dice el mono, pregúntele al búfalo. ¿Y qué dice el búfalo? Va al psicólogo. ¡Dejate de romper la bola! ¡Dejate de romper la bola! ¡Dala, pelotudo! ¡Pero vení! ¿Para qué compraste esa botella de whisky? Le dice. Claro. Anda ¿era búfalo Thompson? ¿Y qué tiene la novia? ¿Qué la es la novia? ¿Qué es? La novia abril del 85, la novia de Mariano Thompson, que estamos es búfalo. Estamos acá con la pareja, a ver, ¿cómo es la abril pareja? Del 85? Sí, sí. Gatito. ¿Qué es? Gatito. Gatito, oh. Y el búfalo con el gatito, o sea, un animal pulenta con un animal bobito. No, bueno, pero no, bien, esa pareja está linda, ¿eh? Esa pareja está linda, porque sí, el gatito sí. Lo monta. Sí, porque se dejan estar solos, se dejan tranquilos solos. ¿El búfalo? Por ahí se celan un poco, pero después es natural que... Para que el otro no le rompa la bola, se quedan solos. Y son muy pacíficos, otro... ambos. Y son apacibles. Son apacibles. Le voy a preguntar por uno de mis hijos. Pregunte sin miedo. Me encanta que pregunte. Marzo del 87. ¿87? Los Piojos. Sí. Peñarol campeón de la Copa Libertadores con Fernando Morena. 87 marzo. 87. Gato. Todo gato. Le decimos gato. Antes dije eso. Mal, no dije gato. O sea, me equivoqué antes. ¿Cuál era? ¿De quién se equivocó? ¿De Thompson? ¿Qué era de Thompson? Bueno, no importa, ya pasamos. Bueno, no igual es boba. vos. ¿Cuál eras vos? No, ¿quién dijo 85? ¿Abril del 85? ¿Quién era Abril, Abril del 85? Me tengo que rectificar. Bastante mayorcita para búfalo, vos. Búfalo también, los dos búfalo. Sí. ¿Y cómo se llevan los dos búfalo? Bueno, también se dejan de estar, pero cuando se pelean, que no se peleen. Se pegan unos cabezazos, ¿no? No, se viene abajo el mundo. Asiente con la cabeza, Thompson. Asiente. Tremendo, tremendo. Pero para pero mí sí, asiente. Si no, va a ser una pareja buenísima, es la Tuta Güelles. Gustavo, antes de entrar en el otro, que habíamos en el 87, ¿tiene algo que ver el sexo con el animal? O sea, ¿la mujer búfalo es diferente del hombre búfalo? Es búfala. Claro. Ah, no sé. Mono, mona, No. Cada animal tiene una sexualidad muy específica. Bien. Pero no de hombre y mujer, no tanto. Pero perdóneme, ¿no hay monos y monas? Sí. ¿Y no hay búfalas y búfalos? Sí, bueno, pero no hay diferenciación. No hay cabras en el y cabros. Chino. ¿Eh? No hay diferenciación en el horóscopo chino. El horóscopo chino los toma como iguales, como animales iguales. Y Gustavo, ¿usted cuál es su pareja ideal en el horóscopo chino? El caballo. El caballo. Sí. Y para el mono, el búfalo le viene bárbaro. ¿Qué hijo de puta? Escuchame una cosa, el horóscopo chino. El análisis que hace vos, ¿dónde pará, lo saca el de perro, Clarín? El perro está re caliente, sí. Ahora se calentó el mono. El mono, te voy a decir una cosa. Terminó todo mal con el mono hombre. Para mí, el mono hace que es mono, pero no es mono. Pará de convencer. Eso es bien de mono. Querer convencer al otro al bien de mono. Al horoscopero. ¿Le puedo decir otra dirección, Gustavo? Los monos juegan con todas las posibilidades. ¿Otra dirección de fecha? ¿Cómo dice? ¿Le puedo dar otra dirección? Otra fecha. Otra dirección, sí, dele. Agosto de 1970. ¿Por qué es que lo sabe de mí? Y la última, cerramos con 1970. Esto, por favor. Agosto de 1970. Bueno, es perro, pero le voy a decir perro porque todavía no dijimos de qué es el perro. ¿Qué es el perro? Dijimos que era estúpido, sí. Segundo, pero no dijimos nada del perro. El perro es un animal caracterizado por dos o tres cosas. La primera es que es inquieto. Son personas que no se pueden quedar muy quietas en la vida. ¿Él es perro? Siempre están buscando algo más. Siempre les parece que no están en el lugar donde tienen que está estar. Siempre, en la misma posición. Siempre les parece que la realidad tiene alguna otra cosa que la que ellos ven. Que son animales inquietos. Eso es interesante. Eso es cierto. Sí, eso los hace siempre estar buscando y siempre los hace superarse mucho. Tenemos un perro acá, Gustavo, lo está escuchando atentamente. Bueno, y la otra cosa del perro. Dígale que se siente. Es muy idealista el perro. Muy idealista. O sea, nace con un sentido muy. Nace sabiendo cómo deben ser las cosas. Tiene una lágrima en el ojo, mira. Entonces después, en la vida, medio como que se enchinchan. Porque ven que la realidad no se corresponde con, tiene todas con cómo deben ser las cosas, ¿no? Es cierto. Y la verdad que se hinchan un poquito las pelotas con eso. Y después tienen lo que tenemos nosotros, que son unos amigazos totales. ¿Son qué? Son amigazos los son perros. Son lo emocionó, ¿sabe que lo emocionó, Gustavo? Bueno. Lo convenció. Acá tenemos al perro que le va a hablar directamente. Bueno. No, porque me gusta esto de ser, digamos... Todo eso. Decir un estúpido, pero tener unas cuantas virtudes. Eso pues es no, lindo. Pero es que para los chinos la inteligencia no es muy importante tampoco. Pero para mí sí. Calcule que si un chino que no le importa la inteligencia me dice pelotudo. Claro. Imagínese para otro que le da pelota. Claro. Igual, claro, es peor. Claro, claro. Es peor. ¿Qué le importa ser amigo de ustedes? Claro, ser un amigazo. Uy, está dígame una cosa, Gustavo. Pero son cosas todo lindas, eso que usted dice... Casi prácticamente le diría que es como una historia de amor, ¿no? Porque me interesa tanto el horóscopo chino que parece que es toda una fábula. Lo siento como basta, como un el cuento. Mono con el búfalo. No, basta, bueno, no lo quiero comprender. ¿Cómo se hacen para arreglarse el mono con el búfalo? ¿Cómo hacen para estar juntos? Dale pelota al otro horóscopo. Es muy simple, el búfalo domina al mono y se terminó. La cago a piña. La cago a piña. Usted sabe que era lo que nos imaginábamos. No me digas. Sí. No yo sabía, pero como buen mono, decía que no. Sí, que... porque el tipo le planchan los pantalones con la rayita justo al medio. Eso es porque. ¿Sabe tipo... que además nadie mandó mensaje? Él preguntó de qué signo sos. Igual me sigue aclarando que el búfalo de agua sí quiere al mono. ¿Cuál es el búfalo de agua? Los monos son animales muy juguetones. Son como personas, son muy juguetonas. Sí, son casi como personas, mirá. Ayer me contaron una anécdota de un amigo mono. A ver quién moca el corcho, pará. Escúcheme. Anécdota de un amigo mono. A ver. ¿Sí? El es músico, medio fracasado el tipo. Sí, qué bueno. No le iba muy bien con la música. música, ¿no? Sí. Y tenía la sangre en el ojo. Y entonces estaba en un festival, en uno de esos festivales, el Festival del Poncho, no sé qué festival. Y entonces lo ve pasar a uno de los dos del dúo Coplanacu. Ajá. Entonces este amigo estaba sentado con otro dos tres atorrantes sentado en el piso y lo ve al pasar al músico y le dice: "Che, Coplanacu", como si se llamara Coplanacu. Claro. Dice: "Che, Coplanacu, vení. Su generis", le gritaban a Charlie García. Con la mano. Y Coplanacu va. Sí. Va. ¿Vos qué le decían Coplanacu? Bueno, va hasta él, ¿no? Y le dice, y el que está en el piso le dice: Coplanacu, una foto". ¡Cabeza! Coplanacu le dice: "Sí, ¿con vos? No, sacame una foto a mí, le da la cámara para que le saque una foto a él". Un capo. ¿Ese que era perro o era gato? Eso es un mono. ¿Era un mono? Un mono. Sí. Es un mono. Ese es un mono bastante pelotudo, además. Tengo otro mensaje, Gustavo. Dígame. 1948, agosto. Uy, tremendo animal ese. ¿Qué es? Tremendo animal. Serpiente. Es una rata. ¡No! Agarrate los ¡rata pies de alcantarilla! ¡Rata de 48! ¡Rata voy cruel! Voy a decir lo que son las ratas. Las ratas. ¿Qué es? Son los. Es el rey de la trama. Es el rey del submundo. De Estudiante de la Plata. Conoce perfectamente bien de cómo está hecho el otro lado de la realidad que nadie lo conoce. Y dime una cosa, la rata. ¿Sabés quién es rata? ¿Quién? Diego Maradona. Qué rata. Por ejemplo. Qué rata. Dígame una cosa, sí. La rata, se hace, usted decía recién que sabe cuál es la realidad, pero se hace como que no sabe, se hace como el bobo, se esconde. Para descubrir. Sale cuando los demás no lo ven, sale de noche. Ah, pero usted es muy bien, ¿eh? ¿Qué? Usted es candidato. Como porque es mono. Soy mono rata. Para interpretar. No, pero no se dio cuenta de todo lo que dijo. Porque el mono le quiere caer bien a todo el mundo y él es mono. Claro. Juguemos la guerra naval. Claro. Bueno, dígame, ¿la rata es eso? ¿La rata es de la noche? La rata es un animal que, por un lado, es un poquitito, digamos, nerviosa la rata. Sí. Ágil. Esa es tan inquieta como el perro. Sí, no tienen paz porque les apasiona mucho, tienen muchísima pasión. Y les apasiona mucho el conflicto. Claro. La rata es una persona que está siempre, siempre apasionada con el conflicto. Claro. Y es una persona muy ávida. Sí. Por eso conoce. Las ratas es impresionante lo que adquieren. Adquieren conocimiento, entienden todo, adquieren entendimiento. Y amarrocan todo. Todo lo que agarra se lo lleva. Amarroca. Ahora, y uno no se la saca más de encima, así además, como, ¿no? Así como amarrocan, son generosas. O sea... Es como que afanan, acumulan y regalan todo, claro. Todo el tiempo. Sí. Y te dejan migas por toda la cocina. Sí, son personas y muchas ratas en mi casa. Apasionante, como Maradona, estoy diciendo, ¿no? Sí. Como Maradona. Maradona es una rata que acumula, pero al mismo tiempo se brinda. Rata, drogadicta y uruguayo. Maradona le ha dado todo lo que ha ganado, lo ha dado. Sí, pero drogado, Gustavo. Sí, falopeado. Bueno, le ha dado, ¿no? Los dealers. Te dio cuatro casas, dos Ferrari, un camión. Gustavo. Dígame. A la semana que viene o a la next, o a cuando podamos hablar, quisiera que nos hable un poco más de películas y sobre el horóscopo chino, más al comportamiento sexual. ¿Puede ser? Vamos a ir precisamente a la característica sexual de cada uno de los animales del horóscopo chino. ¿Le puedo pedir dos adelantos? Sí, porque el mono es juguetón menos en lo sexual. Bueno, terminala con el mono, carajo, que el búfalo hoy no lo atiende, vamos. Escúcheme una cosa, Gustavo, le doy dos ejemplos. El gato, ¿cómo es sexualmente? ¿Por qué con el gato? Y porque él me dijo. El gato sexualmente es así. Para el gato el sexo es placer. Placer. Se tira y que le rasque la panza. Así, claro. Así. Exactamente. Yo también soy gato, medio gato. Y otro le hago el otro y nos vamos. Sí. El basta. ¿Tigre era? No, basta. ¿Tigre era? No, tigre. Perro, boludo. Perro. Un poquito menos boludo el perro. El perro. No. El perro. ¿Cómo es el perro sexualmente, Gustavo? Muy noble y entiendo el compañerismo. Se entiende con la compañera, con el compañero. Mucha lengua. Les gusta mucho entenderse. Qué boludo. Gustavo, placer enorme. Mejórese, por favor, póngale pecho a la vida que con el horóscopo chino nos va a llevar al éxito. ¿Puedo hacerles una preguntita? Sí. Por favor. Pronóstico para el partido Uruguay-Argentina, por favor. Gana, a ver, tira gana, resultados. Gana Uruguay. ¿Cuánto? ¿Uruguay tiene a Messi? No. Messi es uruguayo. A ver, vamos, nos jugamos, muchachos. Nos jugamos, vamos, jugátela, jugátela. 2-1 dice Mariano. 2-1 gana Uruguay, dice Mariano Thompson. A la mierda. El Botija. 2-0 gana Argentina. 2-0 Argentina. 3-1 Argentina. 3-1 Argentina. Bajo mi desconfianza, bajo no quiero que gane Argentina ese partido porque tengo muchísimos amigos uruguayos, entre ellos Mercedes Sosa. Le mando un abrazo. Anotarlo eso, anotarlo que la semana que viene lo... 2-0. César Cicciolini, nuestro columnista en deporte, cierra el pronóstico de Argentina y Uruguay. Se lo presento, Gustavo. Sí. Buenas noches, Gustavo. Buenas es un noche. Honor para mí saludarlo. Le habla desde la Copa de la Mala, César Cicciolini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, César? ¿Todo bien? Quiero decirle que soy un admirador del fútbol de uruguayo. Me gusta Daniel Fonseca, me gusta Juan Ramón Carrasco, me gusta Muslera, me gusta Diego Armando Maradona y me gusta también Antonio Samendi. Usted está transmitiendo desde el estadio. Sí, desde el estadio, con los botijas de los campeones, comete un saco de tortuga. ¿Cómo sale el partido? El partido sale 2-2 y la Argentina pasa por dos penaltis. ¿Gana Argentina por penales? Penalti. Mirá vos, ¿y 2-2 los goles de quién? Y 5 penaltis, y pone, va a patear Agüedo, va a patear Di María, va a patear Pipita Higuaín, Zabaleta. Lo con el partido, no lo de los penales. Sí, pero si te ve el resultado que gana es el de los penales, no gana el del partido. Del partido empatado a 2. Bueno. ¿Sabes cómo le dicen la Dive, Gustavo? No, ¿cómo le dicen? La casina, boludo. A Diver, porque le pasa. Un adelanto. Usted sabe que descubrieron una vena nueva en el Monumental, ya lo dijimos antes, ¿no? No, no. La B Nacional le descubrieron a River. Vamos a seguir. Abrazo, Gustavo. Muchachos, abrazo grande. Un saludo, Gustavo. Abrazo. Chao, Gustavo. Buenas noches, un chao. Placer. Ay, cómo lo quiero. Igual te digo, nos levantó el programa. Ah, sí. ¿Cuánto estuvimos? Sí. ¿Una hora? No, media hora y más. ¿Cómo ver que el horóscopo chino es buenísimo? Sí. A mí la próxima, que nos hable de las carreras de Palermo. No, porque es lindo porque hablas boludeces como nosotros, pero con un poquito más de fundamento. No, y me gusta porque cuando nos vamos... Lo inventa. Sí, todo. Para mí hace que nos reta. Sí, porque eso es que el perro es un boludo, sí, no puede ser. Yo no soy mono, ¿eh? Yo me hago la... El gato es súper inteligente, Vamos a tanda, por favor. Y enseguida volvemos con más de la Copa Derramada. Nos queda 30 minutos, menos de 30 minutos, pero con lo mejor del programa. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. La agenda del Churqui. Julio en el Churqui. Sábado 16, charla-debate sobre la realidad venezolana con Norberto Bachar, profesor argentino que reside en Venezuela y es uno de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores. sábado 23 a las 17, La Nueva Izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. Vacaciones de invierno en el Churqui. Del lunes 18 al jueves 21, acércate a compartir tus vacaciones con Tercer Cordón Teatro. Y además, el viernes 22, cine infantil organizado por la agrupación gremial de ATE, Víctor Choque. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Estás escuchando La Copa Derramada. Mensajes que nos siguen llegando al 1561 540359. Estallan los teléfonos y agradecemos, ¿no?, que tanta gente esté hasta esta hora escuchándonos y que con esta tuberculosis puedan seguir escuchándonos. Me mandan un mensaje que dice que en el horóscopo chino yo soy ratita. Cuando te digo ratita, ¿ya sabés quién lo escribió? Sí. Lulita. No sigo. Escúchame, ratita. Y me toco las berijas, te digo ratita. Lulita. Dice Lulita. Tengo hipo. Te lo saca Lulita. Lulita, si querés que te llamemos, mandemos un mensaje y te llamamos. Pero después, una y media. No, la semana que viene. No, yo a la 1:30 te llamo, Luli. 1:15. Dice Lulita que es ratita. Juguetona, traviesa y muy escurridiza. Besos de Luli. Besos pubianos, Luli. Qué linda pubianos. Rata. Qué lindo, típico de la rata. Pubianos, sí. Roeme. Haceme run. Run, no, ese es el gato, boludo. ¿Y se lleva bien el gato y la rata? ¿Ves que el mono es boludo? El mono es porque juega. Sí, lo que pasa es que comúnmente el gato se la come. ¿A la rata? Normalmente, ¿no? Se la come. Luli, te estoy esperando. ¿En dónde? Ah, porque él es gato. Claro. Él la corre. Ah, sí. Y el gatito Coco, ¿eh? Igual con el estado Luli físico. ¿Luli es rata? ¿Cómo? Con el estado físico que tiene, que le dé balanceado, porque no le alcanza. Sí, no, que le dé dos cuadras, que le dé dos cuadras. Que se haga la que corre. No, que no corra mucho. dame una habitación de 2x2, no me dé dos para cuadras. Mí ella tiene que correr a gas y la nafta. Para, para alcanzarla, para mí ella a gas y la nafta. Igual para mí la ratita se deja agarrar, le gusta. Sí, es escurridiza cuando ella quiere. Se hace la que corre, pero para mí que la agarre. Che, estamos otra vez incursionando en AM. Sí, porque ha pegado muy bien. Vamos con el locutor. Vamos con el locutor. Transmite AM 970. Radio La Cacerolita del Oeste. Qué lindo escucharte. La semana pasada Me pasaron un montón de cosas, pero como ya son pasadas y este programa no se trata del pasado... ¿Te puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué programa estás haciendo? Gallo Pinto. ¿Y por qué no decís? Porque la gente no se entera. Vos tenés que decir para que la gente se entere. Bien, estamos con Poroto Escubero, el asesor de marketing que nos va a enseñar a hacer el programa AM que siempre quisimos tener. A ver, chiquito, empezá de vuelta. Que nunca lo tenemos. Por favor, empecemos de vuelta con el programa AM. Damos vuelta a la página, toma dos. ¡Locutor! Transmite AM 970, Radio Cajeronitia. Sin aire. La semana que viene... En el Gallo Pinto. ¿Qué futurólogo? Pero ahí sí en el Gallo Pinto. Futurólogo, la semana que viene, qué sé yo. Ahí tomo ahí. Sí. La semana que viene en el Gallo Pinto. Ahí está. Y todavía no lo anunció. Es que bueno. Sí. Pero dije después del Gallo Pinto. Pero... No, yo dije, buenos días. La semana que viene, ¿cuánto pasa? Buenos días, perdón. Vecina. Buenos días, vecino. No lo cague porque es perro. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. Aquí comienza... El Gallo Pinta. Buenos días, vecina. Buenos días, vecino. Todos contentos porque ganamos esta semana la elección. Eso es el pro. Claro, está bien. Ganamos esta semana. Te rompimos el culo, Filmush. Andá a filmarlo a donde quieras, Filmush. Filmalo acá, filmalo allá. Tenemos en exclusiva todas las noticias de cómo se cubrió la elección para el Gallo Pinto, que te saluda y te dice el abrazo. ¡Genial! Me sale medio Kirchner a veces. Tomala toda, el año del pañuelo, tomada. Qué lindo que... Sí, ganamos. Abrazos. Andá a tocar un rock and roll con esos negros de mierda. Sí, aparte, tomada, dejate la barba candado para que no te vean el labio leporino, tomada. Si tiene labio leporino, tomada. Saludo, abrazo, besos al señor Mauricio y mis felicitaciones. Porque ha sido el ganador, justo ganador de una elección que arrasó con más del 88% del electorado que ha votado por nosotros. Y eso te digo, Mariano, que no fue a votar Gabriela Michetti. ¿Por qué? Porque no tenía discapacidad Ruiz y no llegó. 6-5, y Gabriela decía, soy discapacitada, déjame entrar, boludo. Y no dejaron entrar. Sí. Los negros de mierda, los fiscales peronistas. Sí, esos fiscales de mierda que están pidiendo encima que Ernestina se vuelva a hacer análisis. Y no, Ernestina es hermana de Federica. Sí, y fue parto natural. Ya lo dieron. Es Ernestina Pais, Federica Pais, son hermanas. Y también con Ernestina de Noble. Y el parto fue natural. Déjame que le manden un saludo enorme a Nina. A Nina, que es de mi comuna, que ganamos. Nina, un saludo enorme, Nina. Nina, que ganaste en la columna. Y vamos adelante, Nina. Comunicación en directo con Barrio Cerrado. No podemos entrar. No nos permiten la entrada, porque para la entrada, querido, tenés que presentar la vacuna del perro, la BCG de los chicos, tenés que presentar también cuánto calibrás las gomas y cuánto... ¿A cuánta velocidad viniste por la autopista? Y aparte, todos tus papeles de evasión impositiva. La cantidad de gente que le dijiste que es una negrada cobrar la asignación universal por hijo. Por favor, esa medida, el gobierno, por favor, retráctenla, porque con la plata de nosotros le están dando plata a los pobres, a los vagos, a la gente que no quiere trabajar. No fomentemos la delincuencia sin delincuencia. O sea, no fomentemos a que nos roben. Fomentemos a que roben para poner seguridad. Seguridad, más policía, fino palacio, Ciro James. Más gatillo fácil. Eso me lo decía Etelvina, mi hija menor. Nina, Nina. Cuando la llevamos al zoológico. Etelvina, que la de... La chiquita. Etelvina es la de... Señorita maestra. No estás jodido. Etelvina y Juanita, mis dos nenas. Juanita. Y fuimos al zoológico. Sí. Y bueno, dimos de Temaiken. A Temaiken más. No fue un bajón. Lo tuve que llevar al de la ciudad. Ah, sí. Porque... Bueno, porque es de Macri. El tío Coco. Es de Mauri. El tío Coco tenía unos animales en la rural. ¿Fuiste a la rural? Se engancharon las chicas y bueno, lo llevamos. Sí. Y entonces, bueno, compramos los alimentos balanceados que te venden, le dimos a comer a los monos, le dimos a comer a los elefantes, a las jirafas. Y Juanita, la chiquita, que es divina, me dice, ¿y si cuándo vamos a comer a los negros? Digo, no hay ninguno en la jaula. No, igual, pero nos reímos como locos. Y estaría bueno que estén. Sí. Por lo menos estaría que los chicos vean. Estaría bueno que estén. Porque nosotros en el country no tenemos negros. El otro día, Le tapo los ojitos cuando entramos, que están los de seguridad. Sí. Y pasamos. Sí, para que no lo vean, para que no sufran. Conocen. Para que no sufran. No conocen. ¿Cómo es un negro, papá? El otro día, por ejemplo, yo, viste, voy con Facu y con Michi, viste. Y también fuimos al zoológico, ¿viste? Y empezamos a comprar todas esas comidas que vos decís para los animales. Y de repente, uno de los chicos, con inquietudes sociales, ¿no?, me dice, ¿y cuándo le vamos a dar de comer a los negros? Y fui y compré un paquete de sonrisa, un paquete de pepitos y uno de melva. Y salimos a la vereda y le dimos de comer a todos los chicos que estaban ahí, que eran chicos que tenían el callado totalmente destrozado. Y encima serio los chicos, y vos le dabas las sonrisas, o sea, ríanse, pibes, te están regalando una sonrisa, métele un poco de onda, ¿viste? Vamos a darle un poco de power a la noche. Es cierto, es más, con papá, con tatita. Con pa. ¿Nosotros qué hacíamos en el zoológico cuando íbamos, cuando era del Estado? ¡Ah, qué asco! Sí. Los chicos pobres estaban del otro lado y le tirábamos las galletitas y jugábamos al sapo. Sí, sí. Y los niños saltaban y la comían como mascotas. Sí. Nosotros la sonrisa, por ejemplo, agarraba y yo se la tiraba en la jaula de los leones. Y no sabés los negritos cómo saltaban para comerse esa sonrisa, ¿no? Y los mordían ellos a los leones. Eso, sí. En un momento viene el guarda o el no sé qué se llama ahí, el policía de seguridad de los leones, y dice, ¿quién le mordió la pierna al león? Porque los negritos a veces se confundían y creían que la sonrisa era una pezuña del león. Tengo una confesión. ¿Una? Una confesión. ¿Vamos al tránsito, Johnny? Tengo una confesión. Confésame. Vamos al tránsito. Tránsito, querido. Accidente terrible en la intersección de Acceso Este y Graham Bell. Ay, pero no me hables de esas cosas. Háblame. Un caracol y una tortuga, querido, chocan en la intersección de Acceso Este y Graham Bell. El caracol cae en terapia intensiva, señores. Cuando despertó le preguntaron qué había sucedido. Se contestó, no sé, pasó todo tan rápido. Se está transformando. Se está mutando. Tiene compuesto. ¿Quién es? Jake Lo Hyde. Sí. Se viene la traición. Por favor, tenemos escuchas. Escuchas. Mensajes. Escuchas. No, escuchas. Acá no llegan mensajes, no llegan escuchas. Escuchas, sí. Tenemos escuchas. Sí. Ponelo, Ciro. Ciro, ponelo. Ciro, ¿me que pones no es Ciro de los piojos, ¿eh? ¿Me pones las escuchas que tenemos de César Cicciolini? Sí. ¿Tenemos escuchas de César Cicciolini? Por favor, producción, si no quieren laburar, no laburen más. Agárrense una asignación universal por hijo. Frente con eso vivís. Cachivache Multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. César, bienvenidísimo a nuestro programa y la verdad que vos y todas tus dificultades para el habla están más que saludables aquí. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Gallo Pinto. ¿Podés invitarlo, compañero? Muy buenas noches con el diccionario del Gallo Pinto. No, hoy, es y vecinos. Muy buenas noches, votantes de Lilita Carió, de Julio Boscati y toda esa manga de garca, hijo de mil putas. Sacalo del aire. No, pues dejalo que es amable, es medio retardado. Ah, sí. Señoras, señores, como todos sabemos, la selección argentina de fútbol está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ay, como si nos importara con el toro campeón que está en la rural que acaba de llegar. Ahora qué bien que dice, porque en ese pie se dice cuarto. Qué lindo. Y el Nami Fernández jugando para Stade de France, que Francia. Ay, me lo compré a Messi esta semana para que me limpie el cuarto. Está muy chiquito y se limpia abajo de la cama. Ay, un divino. Señoras, señores, el agradecimiento eterno a la naturaleza que con ese tsunami hizo mierda a Japón. Porque si no hubiera medido Japón, y como mierda le ganábamos 3-0. Gracias al tsunami vino Costa Rica con Dicado a la Volpe y con toda esa manga de negrito que pudimos hacerle bien el ojadizo. César, lo aplaudo a usted por esta reflexión. que dado que hablan ustedes, pero igual yo siento la comunicación. Y un día como hoy, pero de 1974. Ay, qué lindo que recordemos el pasado, porque el pasado. Pedro. Ay, mirá, de 1974, años en antes. En Brasil, que señores. Secuestráramos a todos esos negritos. En el 74 ya no eran 30.000, eran 28.000. En Brasil sucedía una ola de frío y un deco de venta de pullover de campera y godos. Hola. Ese día nacía el famoso saludo brasileño. Aplicado. Muy bien, César, me encanta su humor. Un día como hoy también, señores, de Codeta, de San Isidro, de Martínez. No, tardé un poquito. Dios, que para ustedes Dios es Dios, departía las nacionalidades a los apóstoles. ¿A los apóstoles? Sí, porque los apóstoles daban nacionalidades, porque primero eran todos iguales, después les departían nacionalidades. Esto es una y rara. Decía por lista, Lucas, el apóstol Lucas, es chileno. Ajá. El apóstol Pedro es holandés. ¿A dónde va con esto? Y el apóstol Bob es esponja. Es un espanto. ¿Cómo metió a los apóstoles? Al niño Napoleón, italiano niño Napoleón, le daban un pedazo enorme de torta en un cumple de un tío, aclara. No tengo que aclarar esto, pero lo mando por Facebook. Los demás le miraban el plato asombrado. Ese día nacía famoso Napoleón Bonaparte, ¿eh? Lo puede decir su pez, hijo de hermoso, puta. La columna de César Cicioli. Pero estamos en comunicación desde las Islas Rumanas, que acaban de ser parte de Rumania, las Islas Cretas. Sí, y tenemos a alguien que vive allí, que es taxista, que es rumano y que nos puede interpretar a todo lo que le pasó a Fito Páez en Rumania, por favor. Fito Páez en Rumania. Sí, estamos aquí. Hola, ¿cómo estás? No te saludé todavía hoy. Muy buenas noches. La verdad que me encanta hablar con gente como uno en Rumania, acá, en todas partes del mundo. Me encanta hablar con gente como uno. No sé si a vos te pasa como a mí, que te da asco los negritos. Es que aquí hay muy poca gente como uno y aquí Rumania es muy rara. Tenemos a un original de aquí que es, bueno, es taxista. ¿Es originario? Es de aquí. Es de aquí. Ay, es no, nacido, no. Criado en Rumania. Y bueno, él está en plena crisis europea y nos interesa de un trabajador, de un hombre que, me da un poco de asco decirlo, un trabajador, un hombre que día a día trata de ganarse su pan, su mendrugo, su pequeña plaza y su pequeño lugar en ese miserable mundo de la pobreza. ¿Cómo está viviendo en este momento, y Bosco Rapuski, la crisis europea? ¡Mi nombre! Soy nacido, establecido y creo en la Rumania. Tenemos muchísimas noticias. Tenemos muchísimas noticias. Ay, es patético. Cuéntenos cómo está conformada su familia. Está indispuesto. Está absolutamente indispuesto. No puede contestarle. Tenemos muchísimos recuerdos. ¿Recuerdo? De los rumanos que venían a tocar el organito acá en la Casa Florida. ¿Organito? ¿Y el acordeón? Estamos copados acá, porque en la Rumania nosotros lo que hacemos, tenemos todo al lado. Tenemos muchísimos recuerdos de muchos. Recuerdo de los rumanos. Tenemos. Hágaselo a él. Tenemos la pelota llena. ¿Por qué no nos explica qué carajo está pasando? Porque ya lo está sacando de quicio. Dice que el cuerito. ¿Cuerito qué? Que le estamos contestando por los hijos de Ernestina de Herrera, ¿no? Ay, me sacó el personaje. ¿Tenemos? Tenemos necesidad de que nos informe, que nos dé una pequeña muestra mínima de cómo están viviendo en ese maravilloso primer mundo, al que a ustedes le toca un pedacito, que sería el casi quinto mundo, el patio de fondo del mundo, que es mucho más que la Argentina, que es un país bananero. ¡Oh! Tenemos la oportunidad de estar en un lugar donde hemos conocido, por ejemplo, la Nevada, que al principio cuando vos llegas decís que es linda la Nevada, con los cabritos corriendo, las liebres rajando. A los dos meses decís, esta puta Nevada, hace dos meses que no salgo de mi casa, los cabritos en cuanto lo agarre, me lo hago al horno. A los cuatro meses decís, la concha es tu madre, Nevada, ¿cuándo se va ahí? ¿Que no puedo ir a comprar unos putos fernes? ¿Tenemos? ¿Eso mejoró la relación con su esposa? La Nevada, digo. ¿Qué va a mejorar? Si tiene la naga más fría que el cuerpo de Facundo Cabral cuando lo trajeron al aeroparque. Queremos saber cómo está cotizada la chinchilla hoy en día en Rumania. Sabemos que la chinchilla es piel de conchilla, es piel de power. La chinchilla está muy bien vista en Rumania. ¿Y qué tiene que ver la chinchilla con los hijos de Ernestina Herrera de Noble? Nosotros que hemos nacido, somos criados, establecidos acá en la Rumania. Somos hinchas de Talleres de Rumania, de Budapest. Budapest está la sede de Talleres. Y nosotros... ¡Absuelvan a los nietos! ¡Terminada! Y queremos decirle a todos los argentinos que vengan acá a Rumania, que nosotros acá estamos re felices. Bueno, me parece que ha sido muy interesante las palabras de Iván Rabotovich. No sé quién me llamó de Buenos Aires. Hay dos culiados que me están rompiendo la bola. Son las 4 de la mañana. Bueno, así vamos dando el cierre que me parece que se hace absolutamente indispensable para esta columna. Me tienen podrido. Me están llamando de las 4 de la mañana. Y se hace imposible este diálogo. Estaba puteando. Tenemos ciertas dificultades con el idioma. Sí, es el idioma. ¿Sabes qué te voy a hacer, negra, cuando compre el teléfono? Por suerte... No se entiende, por suerte no se entiende todas las barbaridades que aparentemente le está diciendo su legítima esposa. Sí, porque le está hablando de política internacional que no se entiende. ¿Quieres que te haga el perrito, negra? Te hago el perrito como no hizo de la Arsua. Aparentemente, aparentemente le estaría comentando... Le estaría comentando de las dificultades que puede tener incluso la mascota que ellos tienen, que la tienen atado afuera por el frío. Nosotros queremos que venga para acá Angelina Anderson y le vamos a dar máquinas como le daba el ogro Fabiani, bueno, al presidente de Rumania. Aparentemente están muy disgustados con el primer ministro, que es algo así como Androsovicho. Ahora, negra, me voy a echar un garco. Cuando vengo, vas a ver cómo te voy a dejar como una flor la cachucha. Muy buenas noches, gente protestante. Muy buenas noches, gente profesional. Muy buenas noches, gente profunda. Ay, boludo. Ay, siempre tenés esas cosas. Gente bien pro, estamos acá en el Gallo Pinto ahora intercediendo la señal porque ese programa no daba para más. Cambió el nombre. El Gallo Pinto Cool. El Gallo Pinto Cool. Sí, mejor decir el Gallo Pinto. ¡Culeado esos dos putos de mierda, recoleta! Bueno, es una forma de comunicación entre los pueblos. Y como siempre le decimos a todos, incluso a los rumanos, a los cuales incluimos en nuestros planes sociales, ¡Good morning, Rumania! Bienvenidos a la ciudad. ¡Cállate, culeado! Cuatro mensajes que nos llegan. Arrabal, ¿cómo te sentís, Arrabal, con este gran programa que hemos hecho? ¿Cuál? El de ayer. No, el del otro jueves. El de los miércoles. El de los miércoles, 12 minutos de los miércoles. A mí me gustó mucho el cierre del jueves pasado. ¿Qué pasó? No sé bien, pero fue lindo, fue cálido. Leo los mensajes así como rapidito. Mensajes que ya nos vamos hasta el jueves que viene o quizás de lunes a domingo. 12 minutos por... Sí, aleatoriamente, vale. En cualquier horario, ¿no? Sí. El agradecimiento, como siempre, a los oyentes que tan fervientemente nos escuchan. Sí, pero el jueves que viene estamos que a las 21, no a las 22. Que tan injustificadamente nos siguen. ¿Tan injustificadamente, cree usted? No. Cada vez somos más. Que sí. Transpiramos. Cada vez somos más estos locos bajitos. No, ¿sabe por qué? Porque es el amor es injustificado. Sí. Callate, Curciao. Callate, Curciao. Mandan uno. Después tengo otro que dice, quisiera escuchar a César jadear en gangoso. Cuando nos vamos, jadea en gangoso. Dale. Y tengo otro que dice, qué lindo está Nazareno en el Face. ¿Quién es Nazareno? Nazarena. No, ¿Nazarena? Nazaret. Nazaret. Nazaret. Sí. De películas, ustedes están hermosos en la foto de la radio. ¿También tenemos fotos en la radio? ¿También sí, son? Tenemos fotos en la radio que ha subido. Qué lindo. Dice, Ardo Papi. Ah. ¿Quién será? Arde Papi. Lulita. La rata Lulita. Arde Papi. Y tengo el último que... No, me llegan dos. ¡Ey! Terminamos las 12, loco, aflojá, Sí, empiecen loco, a hablar. Loco, son unos genios, excelente programa, hasta el jueves. Buena semana, un abrazo, nos manda Gustavo. Martín Rafa. Que creo que Gustavo era... No, Rafa nos manda... No, Rafa nos cortó una carta documento. La mitad, pero mí, la levantó arrepentido, es un arrepentido este programa. Es un arrepentido. Y tengo el último y lo leo y nos vamos. Dale, por favor, léelo, mete el dedo en la flechita de abajo, metes el botón en el... A mí me da mucho asco matar una cucaracha y que te salga esa pasta blanca horrible. No, pero eso ya lo leí. Yo a las 9 de la noche. Estábamos hablando del asco. Estábamos bueno, hablando era de Álvarez este. Bueno, señores, no entonces mensajes. Se despide la Copa Derramada, ¿con qué? ¿Con el jadeo? De César Cicciolini en gangoso. Abrazos para todos, los esperamos el jueves que viene de 21 a 24 cuando César Cicciolini los reciba de esta manera. Buenas noches. ¿Lo has puesto como una piedra, tía? No es gangoso, eso es español. No sé quién coño eres. Pero jadea, eso no es jadeo, es hablar. ¿Cómo es? ¿Cómo es jadeo? Pero es César Cicciolini, arriba, arriba.